No, no, no, pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Y para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. La gran batalla con el poder popular. Vamos todos con Maduro, que ese es el que va a ganar. Mi Dios todopoderoso siempre nos va a acompañar. Y el pueblo venezolano, venezolano claro que se va a restear. Amor con amor se paga, ante todo la lealtad para el comandante Chávez, que por siempre vivirá. Que por siempre vivirá mi líder bolivariano, llanero bien ejemplar, batallador incansable por una causa social. Eres parte de la historia, un pilar fundamental de nuestra revolución y padre de Nicolás, dándole poder al pueblo para un mayor bienestar, a las mujeres y niños y a los hombres por igual. El gobierno de los pobres con inclusión por demás. Gracias a ti, comandante, por darnos nuestro sitial, nuestro rol ante la historia, una lucha de igualdad. Por todos nuestros derechos siempre permanecerás en todos los corazones que palpitan por demás. Somos la gran mayoría del pueblo en su despertar, que tú eres la esperanza para poder avanzar. Comando Hugo Chávez Frías, vámonos a batallar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Frente al control técnico nos acompaña Iván MacGregor y abriendo la ventana para todas y todos ustedes, Enza García. Randall Borges. ¡Ay, gracias! Eso. ¡Qué rico por esos aplausos! Conchale, vale, qué sabroso, sí, los extrañamos, vale, Randall Borges y también la persona más querida de todas las mañanas que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par y la abrimos pues con Cristina Maica y este tema de apoyo, no solamente en reconocimiento a la labor del presidente Chávez, sino también de apoyo a Nicolás Maduro. Y el tema se llama Vamos Todos con Maduro, ¿no? Eso es. Así es. Y bueno, nos encontramos aquí pues abriendo esta ventana ya, como quien dice, faltando cada vez menos días. Falta prácticamente una semana. 10 días. Y tres hoy días. Hoy es cuatro. Exacto, faltan 10 días para la elección presidencial donde los venezolanos y las venezolanas pues decidiremos entre seguir con el plan de la patria o entregarle el país a la derecha para que nos lance definitivamente por un barranco. Una derecha que cada día se gana más la indignación y el repudio de las personas de bien. Era algo que lo comentábamos entre amigos aquí en la radio, también a través de las redes sociales, con camaradas. Nos encontramos ante, de los sectores de la derecha, ante la campaña electoral más sucia de los últimos 14 años. Asqueroso. Es una cosa que realmente despierta repudio, despierta indignación, cómo se manipula, cómo se irrespeta y cómo se provoca, la permanente provocación. La permanente provocación y están buscando un enfrentamiento, no en las urnas precisamente, el 14 de abril. No, ya, mira, el señalamiento ayer de el ladrón del béisbol, sí, le decimos el ladrón del béisbol porque él nos robó el béisbol venezolano, el ladrón del béisbol, Ramón Guillermo Aveledo. La denuncia ayer de que supuestamente se descubrió un código que está en manos de un funcionario del PSUV que nadie identificó por demás. La denuncia que hace Vicente Díaz por ahí de que supuestamente se está dejando en entredicho de que la elección vaya a ser democrática. Él dijo que va a ser la elección más antidemocrática, claro, dijo Vicente Díaz. Porque es que forma parte de todo un entramado relacionado con que el voto no es, que el voto es inseguro, que el PSUV va a manipular los resultados, ¿verdad? ¿Qué fíjate, más? Es que, bueno, además de toda esta el uso que le han dado a lo del sistema electoral, el ataque permanente a la Fuerza Armada, ya sí, vamos a hablar de eso más adelante, pero también la provocación de lo que hablábamos y lo que mencionaba Enzo ahorita. La provocación, fíjate, primero nombran Simón Bolívar un comando de campaña que para ellos no tiene nada que ver Simón Bolívar con ellos. No, es que les preguntas, ¿cuándo nació Simón Bolívar? No, y lo que se oyen son los sí, grillitos. Y estamos hablando de la vicerrectora académica de la Luz. Ahora, ayer Capriles arrancó uno de sus actos con las canciones de Alí Primera. Ayer arrancó un acto con las canciones de Alí Primera. Ministro del Interior, écheles gas. Provoca a veces. No, es que fíjate. Mira, ajá, lo otro. Ayer un supuesto acto de bolivarianos revolucionarios con Capriles. ¿Qué vaina es esa? No, y agarraron el logo del Bicentenario como símbolo, pero lo mocharon. Le volaron toda Sudamérica. Es que esa va a ser su política exterior. Sí. Le volaron Sudamérica. El único país con el que vamos a tener negocios, entre comillas, que ojalá que no sea el narcotráfico, va a ser Colombia. Bueno, porque eso no es se el sabe. Porque es el único país que sobrevive en el logo del Bicentenario. Teniendo en cuenta a Capriles y sus particulares y peculiares aficiones, no se sabe qué tipo de negocios se vayan a tener con el vecino país. O sea, pero en todo caso, ahí muestran, a ellos no les interesa la integración sudamericana ni latinoamericana. En todo caso, algo que queremos destacar ya, tempranito a esta hora, ajá, lo que pasó ayer en este acto de supuestos revolucionarios con Capriles. Agredidos reporteros de la Agencia Venezolana de Noticias por atreverse a cubrir la información. Esto pasó el día de ayer, en nuestra página web está colgada la información, la titulamos periodistas de ABN agredidos este miércoles en el acto donde miembros de Voluntad Popular fingieron ser chavistas con Capriles, y escuche la nota a continuación. Además de los gritos, fuera, fuera, sáquenlos de aquí, ahí las groserías no las vamos a decir a esta hora. Jalamecates, déjenlos tranquilos, ¿por qué no los dejan pasar? Ellos están trabajando, no pueden pasar, nos mandaron a sacarlos. Tienen prohibida la entrada, vete de aquí, gafo. Y hay otras groserías por ahí. Te voy a dar tus... Y en efecto, les dieron los golpes, se los dieron. Y el candidato ni se inmutó. Hablar de agresión, eso ya no parece noticioso. La violencia contra periodistas de los medios públicos es tan frecuente por parte de la gente de Capriles que hablar de golpes, insultos y maltratos es un caliche. En periodismo, información que no es novedosa. Hablar sobre el libre ejercicio del periodismo. El candidato de la derecha no entiende eso. El fascismo enraizado y concentrado en la extrema derecha solo entiende de irracionalidad, gorileo, intolerancia, exclusión, expresión de odio y hostilidad. Así como cuando le prohíben el paso a una persona a un lugar nocturno en las Mercedes, por ejemplo, con el argumento de que eres negro, eres feo, eres gordo o estás mal vestido, así son tratados los periodistas del sistema bolivariano de comunicación e información en los actos de Capriles. Esta es una nota que los periodistas agredidos, periodistas Surimar Campo, fotógrafa, y el periodista Orlando Rangel, reportero de la Agencia Venezolana de Noticias, relatan lo sucedido. Por supuesto pasaron Globovisión, Televen, Venevisión, El Nacional, Noticias 24, RCN, Unión Radio, todo el mundo pasó derechito, pero medios del sistema bolivariano de información, ninguno. ¿Qué pasó acá? En el acto de Capriles se dice que estuvo con unos revolucionarios bolivarianos que se sumarían a su fila. Hubo una pantomima, las franelas blancas recién hechas con el logo del Bicentenario, este logo nuestro con el que celebramos 200 años de nuestra independencia. Un logo que mocharon, un logo que profanaron. Profanado el logo. Bueno, estas franelas llegaron a última hora y se la colocaron miembros de los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Bandera Roja, Un Nuevo Tiempo, así como también los empleados de la Gobernación de Miranda y Alcaldía de Sucre. Qué belleza, ¿no? Nos están sacando para que pueda entrar su gente, ¿viste? Nos pintaron pajaritos en el aire, nos dijeron tienen que irse y nos sacaron. Comentan molestas algunas personas al salir de la sala. Una vez que los falsos bolivarianos revolucionarios se pusieron sus franelas, se les da la entrada a la sala. La improvisación es el camino directo a la destrucción del país, dijo horas después, en ese mismo recinto, el candidato Capriles. Pero fíjate lo que lograron recoger los reporteros de ABN. Al salir del recinto, al ser expulsados a golpes del recinto, le preguntan a un ciudadano, ¿por qué apoyas a Capriles? Nosotros estamos apoyando a Capriles por un cambio a Venezuela. ¿A qué organización representas? A Voluntad Popular, responde el revolucionario confeso que se acababa de poner una de las franelas blancas. Los han llamado ahora los enchufados de Capriles. Tras la respuesta que los medios de comunicación públicos no están invitados a la reunión con Capriles, queda el trabajo de reseñar lo que ocurre fuera del recinto y hablar con quienes se encuentran allí. Todos coincidían en dos puntos. Uno, los beneficios recibidos por el gobierno de Hugo Chávez. Y dos, el no dar su nombre por miedo a represalias. Esa es la democracia que quieren traernos estos vigilantes de la paz, sí, ¿no? Mira, representados por Capriles. Obviamente, profanan el logo del Bicentenario, que bueno, que si Capriles abre los actos con música de Ali Primera, bueno, señores, Ali Primera es patrimonio cultural de la nación. Y cada quien es libre de poner la música que quiera. La cuestión es recordar que estos señores han profanado más de una vez la tumba de Ali Primera. Eso, que si no me equivoco, lo hicieron en el 2002, 2003, que fueron y dañaron la tumba de Ali Primera, y también se han metido con la Casa Museo de Ali Primera, y también se han metido con los hijos de Ali Primera, que se han cuadrado con el proceso bolivariano, y que con sus acciones escupen las ideas de Ali Primera. Y, mira, basado en una sola cosa, Ali Primera era un comunista. Un tipo que da asco y da lástima. Ali Primera era comunista. Eso le gusta a María Corina, por ejemplo, a los que la siguen. o le, no, gusta, le gusta el propio Capriles Radón. Claro. Ayer salió hablando, es que eso, este personajillo, ayer salió criticando el capitalismo salvaje. ¿Ya qué más te falta? Declararte hijo de Chávez, Capriles. ¿Hasta cuándo la manipulación? Bueno, pero es que colgaron en las redes sociales una foto de Capriles con Chávez atrás. Entonces, Capriles con Chávez. Capriles de Chávez. Una cosa así. ¡Epa, cuidado! ¿No? Y otra cosa que vi por las redes sociales es el brazalete tricolor de los bolivarianos que tiene escrito Comando Simón Bolívar. Qué belleza. Están tratando de agarrar el brazalete tricolor también como símbolo. Pero más allá de los símbolos, a mí me parece sumamente delicado, de verdad. Esta mañana, en lo que encendí el televisor, ¿no? Yo ahí dormía todavía de metras, así digo, los ojos entrecerrados, lo agarro y pongo los medios, ¿no? Los medios del Estado. Veo a Barrientos indignado, caramba, y unos videos de Alfonso Marquina diciendo que de acuerdo con un plan de la Guardia Nacional Bolivariana van a ir los guardias nacionales a nuestras casas y nos van a sacar por las mechas y nos van a llevar a la fuerza a votar por el PSUV. ¿Tú sabes lo que? Bueno, Barrientos estaba indignadísimo. No solamente eso, sino que la Guardia Nacional Bolivariana va a allanar nuestros hogares y nos van a llevar a votar por la fuerza. Para que no sean ridículos. ¿No? Y nos van a obligar, sino que resulta que están metidos, infiltrados en las Fuerzas Armadas, agregados militares cubanos. Y empezaron a dar, y el Marquín empezó a dar, a nombrar militares o supuestos militares con nombres y número de cédula. ¿Qué están buscando? Que linchen a estas personas. Entonces, ¿qué era lo que decía Barrientos? No, presentó incluso un liberaco con el logo de la Fuerza Armada. ¡Aquí está la prueba! Y se va riendo. El logo nuestro lo puede bajar cualquiera a la página web. No, cualquiera. ¿No? Entonces, mira, de verdad que yo lo que le recomendaría a Barrientos es que se espere al 14 de abril. Y después del 14 de abril, demande a Alfonso Marquina. ¿Por qué? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana son ciudadanos venezolanos, como todos nosotros, con deberes y derechos. Y tienen derecho al honor. Y tienen el derecho de demandar si atentan contra su honor. No lo digo que lo haga ahorita, porque es lo que ellos están buscando. Claro. Pero después del 14 de abril, a este señor hay que demandarlo y hay que abrir una investigación, porque ya está bueno que se manche la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero es que es más peligroso que esto, Enza. Porque todo apunta, y las declaraciones ayer de Aveledo y estas declaraciones de Marquina apuntan a cantar fraude. Claro. Y apuntan a cantar fraude, ¿para qué? Seguro van a cantar fraude, se van a ir a sus casas tranquilitos. No. Ay, bueno, nos hicieron fraude y ya nos vamos. Van a agarrar un poco de locos disociados como carne de cañón, y con tanta provocación a la Fuerza Armada lo que están buscando es que haya un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la gente que empieza a hacer guarimba. Eso es lo que están buscando, exacerbar también los ánimos, porque yo decía, bueno, pero ¿qué está buscando Capriles con esto? En el supuesto negado de que gane, no se puede echar a la Fuerza Armada Nacional Bolivia, no se puede echar a la Fuerza Armada encima, es que le pueden dar un golpe de Estado en cualquier momento, o más allá de eso, porque nuestra Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es democrática, y ellos respetan la Constitución, pero vas a tener un ejército en contra. Mira, reveló la encuestadora Meganálisis, 56,6% de la población daría ganador a Maduro. Ellos hicieron un estudio muy amplio. Además de que todas las encuestas, no hay ninguna, ni las más opositoras, dan la opción de Capriles, ni las más opositoras. Este estudio de Meganálisis reveló algo que tiene que ver con este caso que hablamos, ¿no? El de la paz, el de la posible desestabilización. Dijeron que en este estudio 50% de la población opinó que de ganar Nicolás Maduro las elecciones, habrá paz y tranquilidad en el país. En contraste, 52,5% de la población dijo que no ve a Capriles Radonsky como garantía de paz y tranquilidad. ¿Y por qué? Por cosas como esta. Porque igualmente, si gana Maduro con una amplia ventaja, que es como nosotros tenemos que hacerle ganar, con una amplia y abrumadora ventaja, cuando gane Maduro por esa ventaja, tiene que ser contundente. ¿Para qué? Para que el procedimiento de esta gente de cantar fraude quede en ridículo. Sea absurdo, porque si la ventaja es corta, esta gente va a salir a mandar a matar a la gente a la calle. Ellos no. Capriles tiene su apartamento en Nueva York y muchos de ellos tienen propiedades en el exterior y se pintan de colores, pero van a mandar a morir a los seguidores de ellos. A los seguidores de ellos, a los que están más disociados y generando también un clima de indignación en el sector chavista. Claro. Entonces, mira, hay gente, hay personas que están de a toque. A ellos no les va a importar. Hay personas que están de a toque. A ellos no les va a importar en absoluto, porque Capriles agarra su avioneta privada y se va para su apartamento en Nueva York. Y María Corina también se va y todos ellos se van. Entonces, ¿qué van a hacer? ¡Fraude! ¡Mátense ustedes! ¡Yo me voy! Ah, porque me gustaría ver si Capriles va a salir a la cabeza de ese movimiento. No. Me iría demasiado. Los que nos vamos demasiado somos nosotros, pero a la pausa. Sí, ajá, pero hay algo, ¿no?, que tiene que ver con este... Este es un tema, ¿vale?, que lo sugirió nuestro compañero Gustavo Villapol para dedicárselo a Enrique Capriles Radonsky. Tenemos que, bueno, un muchacho que de verdad... Ah, porque una de las bromas que sacó el caballero este... Que él no se ha casado, que él no ha formado familia, porque todos estos años se ha dedicado a la patria. Oye, pero si tuviste tiempo para tener a Erika de la Vega 6 años de novia. Esperando que ahí, te mandó para el carrizo porque no te casabas. O quién sabe por qué más. Bueno, la vida sexual de Capriles no es problema nuestro, ¿no? Pero que venga, entonces, bueno, mira, tenemos un tipo que raspaba no sé cuántas materias. O sea, estudiante mediocre, profesor universitario mediocre, político mediocre, y que dice... Gobernador mediocre, gobernador mediocre, porque no trabaja. Entonces, bueno, esta canción dice, yo no quiero estudiar, no quiero trabajar, no me quiero casar, ¿no? Ahí lo dejamos con los auténticos decadentes, la guitarra. Mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.

Vaya, la buena salsa, ¿no? Esta es una opción de vida, el nombre de esta canción. Con los pobres estoy, lo dice Frankie Vázquez, para abrir esta parte del programa y con ella la participación. Abrimos la participación, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Arrancaron y nos dicen, tempranito los mensajes. Sí, pero vamos a leer unos tres mensajitos de texto antes, vale, ¿no? Buen día, de pana ENSA, que todos estos esbirros y zamuros de la oposición agarren maletas y se vayan de nuestro bello país. Nos dice Randolph, lamentable la derrota de los rojos del Guarayra Repano. Oye, sí. Pero más lamentable es el estado del terreno. Hasta el técnico Pellicer se quejó. ¿Qué hace la UCB? Quedarse con los reales. Terrible. Nos dice Gustavo Nazaret, la clave la tenemos todos. A votar por Maduro, ellos dan náuseas. Así es, porque esto es lo que están ellos acusando de la clave. Ah, que los técnicos del PSU que tienen la clave. Bueno, pero ¿cuál es el técnico del PSU? ¿Dónde está? ¿Quién es? Díganselo al país, pues muéstrenlo. No tienen ustedes las pruebas. Digan quién es el fulano técnico que tiene la fulana clave esta. Eso se lo ocultan al país para poder seguir manipulando. Pero sí, la clave la tenemos todos nosotros, todo el pueblo revolucionario. Y la clave es votar por Nicolás Maduro. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? Bueno, César Gómez. Hola, César. ¿Cómo están, camaradas? Ajá, bien. Bueno, nada, aquí en la misma lucha en este este del Caracas, donde en los automercados siguen llenándose los carritos, pero falta todo. Ah, sí. Sí. O sea, una cosa loca, pero increíble, bueno, aquí estamos en esta, pues. Realismo mágico. Exacto. Pero bueno, hoy a un mes y un día de la muerte de Sabino, y faltando un día para el mes de la muerte del comandante, sí. Honor y gloria para estos resistentes hombres, libertarios, revolucionarios, combatientes, porque de verdad, viendo un poco los discursos del camarada Nicolás, tengo miedo. Ciertamente, camarada, discúlpeme que lo diga así de abiertamente, pero yo ese sentimiento de oír al propio comandante, que realmente se me agua un poco el guarapo, pero creo que esa lucha está dura. Vamos a apoyarlo, a Maduro, vamos a darle también líneas desde la Aporrea, la Guarura, donde podamos nosotros escribir algo y también grabar, porque tenemos que usar nuestros teléfonos y nuestras camaritas para empezar a hablar un poco con los panas y con la gente y con el pueblo. Sigo pidiendo la repatriación de comandante Carlos Ilis Ramírez y sigo pidiendo el asilo para el camarada Julián Conrado. Los felicito por su programa y no caigamos en peleas banales. Sigamos apoyando a Maduro. Y bueno, mano, hasta la victoria siempre. Sí. César, mira, no cuelgues para retornar tu llamada con Iván, para ver si nos puedes, si quieres, ¿no? Nos puedes dejar tu dirección de correo electrónico, porque Luiraima Salazar, desde Alemania, cada vez que tú llamas, ella me pide el contacto contigo, porque dice, ese camarada es chéverísimo, yo quiero hacer contacto. Una usuaria que tenemos en Alemania nos pide contacto contigo. Quédate por ahí para tomar tus datos. Exacto, una dirección de correo electrónico para que ella te escriba y eso, te contacte. Vale. Perfecto, gracias. Chévere. Vale, hermano. Pasen buen día. Igual, tenemos otra llamada. Buen día. Buen día, encerrando. Buen día, ¿quién es? Me habla Juan Velázquez de Los Caminos. Hola, Juan, ¿qué tal? Bien, ustedes. Muy bueno, bien. Bueno, mira, encerrando. Ustedes son las únicas voces. ¿Quiénes nos pueden ayudar, apoyar? Ustedes son los únicos voceros, los pregoneros, las voces que pueden llegar a donde no llega una pantalla de televisión. Ustedes son los únicos. Sigan así, den en la llaga, den en la diana, en el blanco. No permitamos que estas lácaras, que estos parásitos, estos demonios que salieron del mismísimo infierno, este Capriles, como repito lo que el que me antecedió, en verdad yo tengo cierta algo de temor, porque este señor está atrapando nuestros logos, nuestros emblemas, nuestra bandera, nuestras voces, nuestras palabras, nuestro discurso del presidente. Quieren imitar el vocabulario de nosotros, los tierrudos, y se quiere presentar como socialista, que quiere seguir, que quiere dar al pueblo el socialismo, que quiere reducir la brecha entre pobres y ricos, cuando es una farsa. Ustedes recalquen, reafirmen, no se cansen, ustedes son las únicas voces que tenemos, porque nosotros simplemente actuamos o interactuamos por un hilo telefónico y ustedes tienen ese baluarte, la radio. No descansen encerrando, por favor, porque esta plaga nos está arrebatando lo nuestro, las voces, el lema, nuestro orgullo que nos dio nuestro presidente, y ellos quieren... Este bendito ser vil del infierno, Capriles, nos quiere arrebatar eso. Porque hay muchos inocentes aquí en el edificio. Los pintores que están aquí, ayer lo llamaron. Y yo le dije, mira, porque él estaba hablando y yo le dije que hablara. No, que me llamaron del comando de Capriles. Y dije, mentira, eso no es ningún comando de Capriles. A ti te llamaron de México, de Televisa de México. Y lo engatusaron con una cotorra barata. Le dije, ve, papá, tú no hablaste... de Venezuela, a ti te hablaron de México, de Televisa de México. No que me hablaron bien, no, es que el diablo habla bonito para engañar. Por ahí alguien lo dijo, no recuerdo ahorita ese personaje, que dijo, si no puedo explicarle, confúndalo. Y eso es lo que está haciendo Capriles. Así Capriles es. No tiene programa de gobierno. Eso no. Es. Sí. Él lo que tiene es algo en su cerebro, una masa de veneno que se lo está inyectando, confundiendo a la gente, y eso es lo que ustedes, por favor, encerrando, no lo permitan. Ustedes son las voces de nosotros, los tierrudos, que tenemos que cuidar lo que nuestro presidente dejó. Buen día, y un comentario. Buen día, hermano. Buen día, bueno, ya nada más quiero decir una cosa, no somos los únicos, hay un montón de gente en la calle echándole pichón también, ¿no? Por fortuna, son millones, somos millones, y... ahora multiplicados, gracias al comandante. Estamos por todas partes y eso es lo que a ellos les duele, ¿no? Que estemos tanto y en todas partes. Y en todo caso, fíjate, hay algo bien, bien particular sobre esto. Lo que tú dices es bien cierto y estás haciendo una labor de apostolado tremenda. Porque estas llamadas, ayer a un compañero aquí en la radio lo llamaron justamente desde el comando de campaña. Esas son llamadas de Carlos Slim. El hombre más millonario. Que ya lo hicieron para el 7 de octubre. Que está prestando desde allá de México, este señor, el dueño de Televisa y de todo este emporio comunicacional que tiene sus tentáculos en todo el mundo, no solo en México. Y este es el hombre de las telefónicas de México a quien Capriles les está ofreciendo la CAN TV en caso de ganar. Esta es la realidad. Carlos Slim lo que quiere de Venezuela es echarle el guante a las telecomunicaciones. Y esa es la promesa que le está haciendo Capriles, de bajo cuerda, a este señor, échame una ayudadita con lo de las llamaditas telefónicas a la gente para yo cederte, cuando gane, la empresa de telecomunicaciones de Venezuela. Privatizarla nuevamente. ¿Quién le va a creer a Capriles el discurso socialista? ¿Quién le va a creer a Capriles el discurso? Empezar un discurso con canciones del Che Guevara, el logotipo del Bicentenario, el uso de los colores patrios. ¿Quién le cree a Capriles su opción por los pobres? ¿Por qué Capriles no habla de su programa de gobierno? Porque es el mismo que fracasó el 7 de octubre. El paquete neoliberal que selló, que el pueblo rechazó, firmó la MUD y que el pueblo rechazó ya. Porque, por eso no habla de eso. Por eso habla de continuar el legado de Chávez. Claro, porque tiene que seguir la fórmula exitosa. La fórmula exitosa... para ganar unas elecciones, para supuestamente ganar unas elecciones, pero no para gobernar. No para gobernar. Quien crea que Capriles va a seguir el legado de Chávez, se engaña él solito. Ojo, no lo está engañando Capriles, se está engañando a sí mismo. No, pero dudo mucho que alguien realmente... es muy poco probable que alguien realmente crea eso. Yo creo que es poco probable, pero hay gente que fácilmente se deja engañar. Porque quiere parecerse... ah, no, que mi jefa o mi vecina o mi compañera del trabajo, ella es toda chic, glamorosa y es escuálida, entonces yo me quiero parecer a ella, vamos a adoptar el mismo discurso de Capriles. Sí, exacto, pero es algo de lucha de clase, pero en el fondo no lo creen. En el fondo no lo creen, porque si no hubiera sido chavita desde el principio. Ahí está, el punto está en que el día de las elecciones, ese 14, cada quien con su conciencia de patria pulsará la fotografía de Nicolás Maduro. Creo que tenemos otra llamada. Sí, hay llamada. Sí, ajá, buenos días. Buen día, llamada telefónica. Buenos días, cámara, ¿cómo ¿qué está? Tal? Es Franci. Hola, Franci. Bueno, camarada, no sé quién pueda creer en un ser como Caprile, que lo único que tiene en la cabeza es una cucaracha jugando solitario. Y es importante también, mira, han pasado los micros de las viviendas y qué vivienda que ha entregado en Miranda, donde él dice que la vivienda no se ve. Ajá, que la estética, el maquillaje, una cuestión, si vemos las duchas, el piso de tierra, o sea, ese es el tipo de vida que no creo, porque este pueblo despertó cuando Hugo Chávez nos dijo por ahora. Y creo que vale esto que tengo aquí. Nosotros sabemos, compañeras y compañeros, que los pueblos no se suicidan, los pueblos despiertan, se levantan y combaten. Cumbre del G15 del 2004, Hugo Chávez Frías. Esto tenemos que ratificarlo el 14. El 14 de este mes vamos a demostrar ese juramento de lealtad que le hicimos al comandante en la academia, lo vamos a ratificar el 14. Y es hora, camarada, que todos estemos, todas y todos en la calle. Difiere un poquito el camarada que dice que solamente ustedes. No. Todos somos corresponsables. Todos. Sí. Todos tenemos que estar en la calle, ese Radio Bemba, esa guerrilla comunicacional que tanto miedo le tiene la derecha. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos. Hasta la victoria siempre, Francis. Fíjate, Randall, que del comentario, para echar una anécdota rapidita, el comentario que tú hiciste es la cuestión de la aceptación social, ¿no? Sabes que ayer estaba en el transporte público, en la camioneta, y se subieron unas muchachas que se veía que eran de los sectores populares y eran maestras. Entonces, se subieron y estaban hablando a todo gañote. Entonces una empezó, no, que si tal, estos chavistas, es que ese tipo Maduro, es que ese tipo está loco, ahora que si lo del pajarito, y jajajaja. Bueno, mi papá es chavista, dijo que de verdad, que si hizo bien, que si hizo mal. Bueno, la cuestión es que la tipa empezó a hablar con nombre y apellido de sus alumnos, de niños pequeños. Qué barato. Y se burlaba de ellos. Y tú le viste el gesto a fulanito de tal, jajajaja. Y el otro, sí vale, el que tiene el hermano morocho que es retrasado. Entonces, qué barato. Maestras hablan, burlándose de sus alumnos. Con razón son escuálidas, ¿no? Burlándose de sus alumnos con nombre y apellido. Yo decía, me dan ganas de decirle, mira, ¿en qué colegio trabajas para no meter a ningún niño de mi familia allí? Claro. Pero bueno, resulta que salvador. Eran tan sucias, esta maestra en especial. No tiene otro nombre. Que agarró y dijo, no, dime tú el niño, el niñito tal, un niño agresivo, debe ser que el papá le pega. Y dime tú cuándo se ponía a cantar las canciones de Chávez en el salón. Es decir, el niño fulano de tal era un niño agresivo porque cantaba canciones chavistas y seguramente su papá le debía de pegar. A todo gañote en una camioneta. Entonces, oye, yo no sé, yo revisaría las instituciones donde se imparte educación. Otra de las cosas que dijo esta mujer. Donde se imparte educación y donde le imparten educación. Exacto. A este tipo de maestras. No, es que me refiero a eso. Sí, ¿qué pasó con el pedagógico? ¿Qué pasó con la católica? No, pero es que encima muchachas que hablaban con el golpeadito de los sectores populares. No eran ricas, no eran de real. Una de ellas, la loca esta, vivía en La Vega. Pero es que una de las cosas Norquís Batista más terribles vivía en La Vega. Que decía, ay no, yo prefiero darle clases a los niños más chiquitos, aunque no les tengo paciencia, que a los grandes, porque los grandes le van con el chisme a la directora de las cosas que uno hace. Fíjate tú, bueno, yo sí, porque yo me pongo con mi pin en el salón. Y entonces se me acercó una niñita y le dije, se me acercó fulana de tal, porque nombraba a los niños con nombre y apellido. Se me acercó fulana de tal y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Estás guindando, así que cállate la boca porque tienes el año guindando. Amenaza. Tienes rabo de cochino, tienes oreja de cochino, tienes, ajá, ¿cómo es? Ronca como un cochino, eres cochino, ay, eres un así cochino. Así es, eso, es la, eso es lo que eran estas mujercitas, maestras, ¿vale? Mira, de verdad, qué indignación tan grande. ¿Dónde está la alumna? ¿Dónde están los derechos de los niños? Para que los estén difamando en el transporte público con nombre y apellido y llamándolos retrasados mentales y burlándose hasta de cómo lloran, porque se burlaban hasta de cómo lloraba un niñito. ¿Hay otra llamada por allí? Vamos a atenderlo rápidamente, nos queda poco tiempo antes de la pausa. Buen día. Ah, buenos buenos días, claro que yo te llamaba, Gustavo Nazareno. Hola. ¿Cómo le va? Mira, agarrando, apoyando lo que dijiste, lo que estás diciendo y lo que está diciendo la compañera, pero tú dices que dónde está la lona, dónde está todo esto, ¿no, hija? El primer problema que hay aquí es dónde está Conatel, porque todos esos estereotipos, lo ves tú en los programas de televisión. Sí, vale. ¿Qué es ahorita Radio Caracas Televisión? Radio Caracas Televisión era un solo canal que se le quitó la concesión. Ahora es Televen. Ahorita hay dos Radio Caracas. Ahora son varios canales. Son dos esenciales, Venevisión y Televen. Sí. Tan sencillo como eso. Se multiplicaron. Ahí, dígame esas nuevas novelas, dígame. O sea, el estereotipo de personas ponen a esas, con todo respeto a las damas, en ese tipo de novelas, una mujer súper inteligentísima, que ni siquiera sabe el himno nacional. O sea, es como decirte, en cierta forma hay una debilidad, porque con lo que hablé individualmente contigo, Rando, que espero que hayas entendido y se lo hayas comunicado a las compañeras. Seguro, claro que sí. Es una de las partes de las debilidades. Cuando el compañero están diciendo por allá que hay temor, no sé qué, aceptarle sí que hay temor. No, pero lo que no hay es que descuidar dónde están las trincheras de rebeldía y donde se dicen y donde se toca la llaga, como es gracias que me permiten a mí también entrar en esta ventana, como este programa, como hay varios programas. Entonces, cuando yo digo que descuidan, cuando claro que está Maduro, estamos, los chavistas estamos claros, o sea, hay una orden y la orden es Maduro, el Twitter lo tenemos todos los chavistas que votan por Maduro, eso está claro, pero entonces tú no puedes debilitar los medios de comunicaciones del Estado concentrándote solamente en la presentación de Maduro, cuando en ese momento hay un programa combativo como este, donde yo puedo intervenir, usted interviene y mucha gente tiene que expresar y sacan a las luces toda esa cantidad de basura, todo ese poco de engaño, y ahí es donde ellos agarran esa habilidad y nos meten por debajo de la mesa todos los signos que nos están quitando. Porque nos descuidamos en un solo punto y olvidamos trincheras que son esenciales. Así esté Maduro dando su meeting, ahí tenemos el canal 8, ahí está TV, pero cuando son programas totalmente agresivos y revolucionarios, no deberíamos caer en la cadena, sino continuar con la batalla por otro lado. No sé si me estoy explicando. Claro, hermano, varios puntos de batalla, así los volvemos locos. Exactamente. Ahí está. Feliz día, hermano. Hay otra. No, ya no nos da tiempo para más, no, en este corte. Pero nos da tiempo de ir a la pausa y nos vamos con Badaraco, Patria Madura. No perdamos este espíritu de amor, elevemos esta patria en construcción. En la historia lo escribió, él fue un genio en erupción, toda su vida roció. El camino humano fue su bandera, su gran lucha fue la justa redención. El obrero, el campesino, legitimar sus destinos y por un mundo mejor. Patria, patria, tenemos patria. Madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria. Madurando va el pueblo amando. Este cambio de la era que soñó, por la gesta que Zamora le inspiró, es conciencia nacional, no hay regreso espiritual, ya la insurgencia triunfó. La alborada altiva que Ali vislumbró, a presente en la memoria y el ardor. El clamor americano que Bolívar, nuestro hermano, también con su vida sembró. Patria, patria, tenemos patria. Madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria. Madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria. Madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria. Madurando.

está peor la situación. Con mucho concreto ahogan esta cuestión. En la vía se aproxima ya la insurrección. Para todos, todos, esa es la solución. Todavía men está peor la situación. Con mucho concreto ahogar esta cuestión. En la vía se aproxima ya la insurrección. Para todos, todos, esa es la solución. El Mandel y el Cien falla. Esto es la batalla. Nada de dominación porque siempre falla. Busca la emancipación. Abre ya la mente y también tu corazón. Mandel y el Cien falla. Esto es la batalla. Nada de dominación porque siempre falla. Busca la emancipación. Corazón, oír el llanto del que grita y del que pide perdón. Para avanzar es necesario abrir tu corazón. Oír el llanto del que grita y del que pide perdón. Y si en algún momento puedes tú reflexionar, debes entender, saber que vienes de una mujer y comprender que ya nosotros somos uno, tomados de la mano, caminando un mismo rumbo. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Re, aquí estamos ya, en la ya, ventana. Lo que pasa es que nos confundimos, ¿no? Pero si había sonado el tema, el de sistema, sistema sonoro tribuna. Lo que pasa es que estábamos hablando de unos micros nuevos que están bien chéveres. Está muy bueno. Pero lánzamelo una vez. Lánzamelo una vez. Vamos a lanzarlo aquí en medio de la ventana, este micro. ¿Cómo dice? Venga. El del merenguito. El merenguito. Ah, bueno. Ajá. Está bien. Ok, mira, adelantamos mensajes que nos han llegado a través del 256 y nos dicen, Enza, tienes razón con respecto a lo de Ali Primera, pero el propósito de la canción de Ali Primera era criticar, no era criticar a los nuestros, cuando esa canción los critica es a ellos, y por eso es que no la puse, bueno, no. Ahí no, la canción que pusieron fue la de las elecciones, otra vez. Ok. Y esas canciones criticaban todos los procesos electorales, claro. Engañosos. Que hacía la Cuarta República. Bueno, pero la idea es sacar las cosas de contexto. Ah, bueno. Como dijo un usuario hace rato, si no puedes convencerlos, confúndelos. Exacto. ¿No? Y eso es lo que está haciendo Capriles. Como no puede presentar un programa de gobierno coherente, que a la gente le guste y que la gente esté de acuerdo, entonces empieza a enredar y a empastelar la cosa. Le dicen Capriles en un parcial. Profe, ¿estará muy difícil? No lo creo. Ni con una ayudadita, solo para quienes se prepararon. Eso es discriminación. Nos dicen, buen día, amigos. Ahora hay que cuidar a todas nuestras aves, porque como Maduro dijo que el pajarito que él se le presentó sintió en el espíritu de Chávez y ahí se corta. Oye, bueno, cierto, mira, yo no sé, pero como dicen por ahí, dicen una de las cosas que decía una de estas maestras, chavista que se respete tiene que ir con una bolsa de alpiste por si se le aparece Chávez, ¿no? Oye, bueno, vale, pero ya. Nadie habla de la bolsita de perico que le gusta mucho. A cierto personaje. No, y las palomas, imagínate tú. Ah. O sea, eso está hasta en un reporte policial. Exacto. Fíjate, Florentino Primera escribió en su cuenta de Twitter varias cositas que voy a destacar a continuación. Dice, voy a leer tres de los que escribió él esta mañana. En uno dice, siguen subestimando a la naturaleza con el canto de un pajarito. Y lo que un hombre puede sentir con ese canto. O es que el gallo no nos dice nada cuando canta. O no es verdad que miles de pajaritos se están yendo de esta tierra por nuestra imprudencia. Y agrega en otro tuit Florentino Primera. ¿Es más real una imagen de porcelana a la que le rinden cultos o un trozo de madera dibujado que el canto de un pájaro? ¿Qué es más real? Se preguntaba, ¿no? Cualquiera puede homenajear a lo que crea de la forma en que crea. Entonces, si se ponen a jugar con lo del pajarito, le va a salir cara a la cosa. No entienden lo que es el amor, lo que es la sensibilidad. Porque no lo sienten. Ellos la única música que les gusta es la de las moneditas cayendo, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Eso es lo que les gusta a ellos. Tenemos llamada telefónica, buen día. Muy buenos días, Vladimir Acosta. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mira, ya que ustedes trajeron a colación la llamada de Carlos Slim. Sí. Bueno, fíjate, hay que ahondar más. ¿Sabes qué? Cinema, la empresa de Capriles, ellos no nada más no son unos cines, ellos tienen la distribución, y la comercialización de las películas también. ¿Sabes qué? Ellos son socios de Carlos Slim. Carlos Slim no solamente es el dueño de todos los medios de comunicación, la telefonía móvil, él es el dueño también de los estudios Churubusco. Y Capriles, la familia de él, es socio minoritario de ellos, ¿no? Le responde a sus intereses. Eso es, ese es un negocio mercantilista, los de la llamada, porque a él le interesa, ¿no? Ellos cobran ahí. Claro. Por eso, mira, y bueno, tendremos otra ocasión de derrotarlos por la vía de las elecciones estos señores. No, mira, a todo ese poder económico. Y otra cosita, con el acto de ayer de los supuestos revolucionarios estos, que revolucionarios patrióticos, sí, ¿no? Ellos se presentan y primero que, justicia revolucionaria. Sí, y que fui fundador del MBR, un tal Centeno que fue concejal. Mentira, ninguno de ellos, ninguno de ellos fue fundador. Y fíjate que están preparados, que ya tenían toda su franela, su gorra, ¿no? Eso requiere tiempo, ese marketing ahí. Y yo creo que el Capriles lo hace para que lo nombre, o sea, no está utilizando a nosotros para hacerle propaganda. Yo a eso no, ni, bueno, pues, ni lo tomaría en cuenta. Ok, gracias, muchachos. Gracias, hermano. Bueno. Fíjate, nos escribe Airan Barradas al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ensa, quiero hacer una denuncia. En la campaña electoral pasada me mandaron varios mensajes del comando de Capriles, varias veces por los teléfonos, y los manda, todos pertenecientes a la operadora Digitel. Y el último mensaje fue internacional, y cuelga el número, ¿no? País de origen Suecia, decía Noticel, indigna al mundo asesinato de opositores. Gobierno va por chavistas agresores y pide disculpa. Caracas marcha con Capriles a grito de basta ya. En esta nueva campaña me llegó un mensaje internacional 0034, país de origen España. Decía, data análisis, Maduro cae en imagen 19,6 puntos, Maduro 41 y Capriles 38, y apenas estamos arrancando. Entonces estas son las cosas que están, ahí está, volvió la campaña de los telefonistas. Claro, y fíjate lo que dice GIS-21, repetimos, GIS-21, ¿quién fue esa? ¿Qué fue GIS-21 en las pasadas elecciones presidenciales? El que más se acercó a los resultados. La encuestadora que más se acercó a los resultados de las elecciones del 7 de octubre fue GIS-21. Y ha dicho lo siguiente, Jessy Chacón, su principal vocero, expresó que actualmente se desprende una campaña atípica de un candidato que promueve la continuidad y de otro que promueve el cambio. Dijo además que en ningún escenario que maneje GIS-21, Maduro pierde las elecciones. En ninguno, ni en el más patético, ni en el peor de los escenarios. Maduro ganaría en el peor de los escenarios por 8 puntos de ventaja, en el peor, ha dicho GIS-21, y el máximo 16 puntos de ventaja. En política no se puede dejar nada como un hecho cumplido, pero es muy difícil revertir las tendencias. La campaña de Capriles este año es mucho más enérgica y frontal. Ha dado un vuelco de 180 grados porque está asesorado por JJ Rendón y se nota que es así. El juego que está haciendo la oposición es muy delicado. El ataque al CNE históricamente significa desmovilización del voto opositor. Es una estrategia muy arriesgada de todo o nada y que está conectado con la agresión del candidato Capriles y de su comando de campaña. Se está buscando un acontecimiento que pueda sacar al venezolano de la psicología electoral que existe hoy. Coincide con lo que estábamos diciendo nosotros hace un rato, la opinión de Jessy Chacón, que el desconocimiento del árbitro, el ataque al árbitro electoral, implica directamente un escenario de confrontación y de desconocimiento de los resultados. Exacto, eso es lo que están buscando. Lo que están buscando es que aquí se arme, pues, el, como dicen los argentinos, el quilombo. Tenemos llamada, Iván. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Buen día. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Estamos bien. Escuchándolo con mucho detenimiento. Qué bueno. Porque eso que acaba de decir una de las personas que participó, si no lo convence, confúndelo. Sí. Y eso es verdad. Vamos a hablar un poquito de confusión. Y vamos a poner una semana atrás que huele así como a refrito, pero es verdad. Yo fui al Pedeval la semana pasada y dije, voy a comer pescado en la semana mayor. Y me pidieron por un kilo de dorado u otro de bonito, que eran los, vamos a decir, los cortes, no, sino los pesos, los pescados más económicos hace un año y pico atrás, y me pidieron 130 bolívares. Y le dije, chico, ¿y cuánto podrá costar un kilito de mero? 400. Mm. En Pedeval. Pedeval. Entonces, si no lo convence, confúndelo. Yo fui a Prado del Este el martes, a un mercado que ponen en la redoma de Prado del Este el martes. Y ese pescado que estaba a 130 bolívares en Pedeval, ahí lo estaban vendiendo a 80. El kilo de queso que me pidieron 100 allá, allí estaba 58. El jamón que estaba a 140 bolívares en Prado del Este estaba a 70. No somos nosotros los primeros que estamos poniéndole la parrilla a ellos para que se la cocinen toda. Claro, claro. Entonces, hermano, tenemos que empezar, ¿verdad? Por lo que dijo, creo que Nazaré de allí, nosotros mismos debemos de ponerle el dedo en la llaga de ellos. Ayer participé en un programa donde estaban hablando del pajarito. Uh-huh. Y una señora me salió con este ejemplo, que ella tiene un gato enfermo, y ese gato ella lo adora, pero no al pajarito que se metió en la capilla donde estaba Maduro. Uh-huh. Y puso un ejemplo, que todos los pajaritos que andaban por allí, por Santa Mónica, esos sí eran benditos. El que estaba allá en Barina no es bendito. ¿Qué tal? Bueno, es un caso extremo de disociación y además de enfermedad mental, de oscuridad de alma incluso. Totalmente. Señora, si es algo personal de ese señor. Claro. Y le dijo, ninguno queremos tener una persona en una funeraria, porque después vamos al cementerio y le ponemos palomitas, pajaritos, santico y esta cuestión. ¿Y eso qué es? Ese claro. Es el mismo pajarito que se le apareció al señor Maduro. Es así. Entonces, de todas maneras, hermano, el día 14 lo vamos a madurar a ellos. Y el día 15 amanecerán morados. Uh-huh. Así es. Gracias. Es que mira Fernando, uno de repente lo puede escuchar con ese tipo de burla en alguien muy joven que no ha perdido familiares. Para quienes hemos perdido familiares o hemos perdido seres queridos, es que siempre, ¿no? Sobre todo cuando la muerte, la desaparición física de esa persona está reciente, hay cosas que nos los recuerdan, hay cosas que nos hacen sentirnos acompañadas en un momento de peligro que de repente te salvaste. Una vez iba por una carretera y de broma nos volcamos y la persona que iba conmigo me dijo, oye, sentí que mi abuela nos salvó. ¿Acaso alguno de nosotros, quienes no hemos perdido un ser amado, en algún momento no hemos sentido que ese ser se ha comunicado con nosotros de alguna forma, a través de un sueño, a través de un pajarito, a través de una florecita que de repente nació en el balcón? Nadie ha vivido eso. El que no lo haya vivido nunca, bueno, que no ha vivido. La primera piedra. No ha vivido. El que no haya pasado por eso, o está muy chamo, o está muy joven y no ha perdido, por fortuna, a miembros de su familia, seres queridos, o sencillamente no ha vivido y no le da la gana de vivir y no tiene alma en este cuerpo. Hay otra llamada telefónica, la atendemos, buen día. ¿Aló? ¿Hola? No. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dicen, Enza, uy, qué buena canción y muy jocosa, jajaja, ja, ja, ponla más a menudo. Es la de Los Auténticos Decadentes, la que le dedicamos a Capriles, ¿no? Sí, sí. Nos dice, esto lo dice Lucía, feliz día, Zuloaga puede vender su canal, pero ¿y la concesión? Lo dice Moisés, no, bueno, la concesión no se traspasa. No, no. La oposición está más perdida que el niño Jesús en carnavales, lo dice José Borges. Dice Coromoto, Capriles sabe que el 14 de abril será su desaparición política y no le importa llevarse el país entre las patas. Por eso, es como decía Jesse Chacón en una entrevista que dio a un medio privado, ellos o ganan o arrebatan, pero sí. Se lanzaron todas por el todo, y sí. Aquí van buscando... Y están buscando violencia. Y aquí están buscando la violencia, ellos van a apostar. Ya yo creo que faltando 10 días para las elecciones, no sé, me atrevo a decirlo, a lo mejor no se retira Capriles, es probable no que creo, no se retire. No creo que se retire. Pero van a cantar fraude y están preparando el terreno para eso. Por cierto, Sandra Oblitas, rectora del CNE, ella es la vicepresidenta además del Consejo Nacional Electoral, manifestó que el sistema electoral venezolano es completamente invulnerable. Esto en referencia a las denuncias formuladas por el Comando Majunche la noche de este miércoles. Durante su participación en un programa de Venezolana de Televisión, comentó que lo más importante que hay que recalcar ante este hecho es que el sistema electoral venezolano es completamente seguro. Lo que corresponde investigar y anunciar al país, el CNE lo hará en su momento oportuno y con la mayor responsabilidad, como siempre lo hemos hecho. El sistema electoral venezolano es inquebrantable. Bueno, creo que es categórica. Sí. Sí, señor. Okay. Bueno, nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Noel García: hola amigos, anoche de a eso como las 11 hubo un sabotaje eléctrico y en algunos sectores populares como El Valle, Coche, Caricuado, La Vega, Casalta y paren de contar. Esto lo que sucedió anoche fue un acto delictivo y desesperación de esta derecha rancia. Y más que casualidad que esto sucede en plena campaña electoral. Esto no va a parar ahí porque ellos irán con todo y nosotros estaremos preparados para derrotarlos el 14 de abril con Nicolás al frente. Viva Chávez por siempre. Sí, de hecho publica el Ciudad de Caracas que Corpoelec investiga las causas de la falla ocurrida en la línea de transmisión El Junquito. Personal de la Corporación Eléctrica Nacional investiga desde tempranas horas de esta mañana las causas que ocasionaron la falla de la línea de transmisión Junquito Panamericana 1, que se presentó a las 11:57 de la noche y afectó el suministro eléctrico por 12 minutos de los sectores El Valle, Coche, Paraíso, entre otras zonas de Caracas. ¡Qué casualidad! Bueno, ya uno no cree en casualidades, pero desde hace unos días, Globovisión tiene en su campaña, en su pantalla, un micro. Cuando Nicolás Maduro estaba en un acto en el estado de Aragua y de repente, en medio de un fuerte palo de agua que azotó el centro del país, hubo un bajón eléctrico. Hubo un bajón eléctrico allí. Y tiene Globovisión desde hace días en su pantalla ese micro diciendo, aunque usted no lo crea, se le fue la luz. No es que se fue. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto que en estos torrenciales aguaceros hay bajones eléctricos? Y eso, fíjate, es normal. Y ahora viene y hay un sabotaje eléctrico aquí en Caracas. En Caracas. No, pero fíjate tú, lo publica, está en el Correo del Orinoco y también nos lo cuelga en el grupo de Facebook Luis Durán, ¿no? Por las constantes fallas ocurridas en la entidad Aragua, el AISAMI anuncia destitución del comisionado de Corpoelec Aragua. Vaya. Así es que se gobierna, ¿no? A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, @TarekBesub, el gobernador confirmó la noche del miércoles esa medida. Confirmo la decisión del Estado Mayor Eléctrico. Ha sido destituido el comisionado de Corpoelec de Aragua. Vamos a fondo, escribió. Así es. Vamos a recibir nosotros llamada telefónica. Buen día. Hola, buen día. Es la señora Deisy acá en El Valle. ¿Cómo estás, Deisy? ¿Cómo le va? Bueno, bien y mal, porque esto que está pasando y lo que nos pasó anoche aquí en El Valle, a mí me indignó mucho. Claro. Yo no estaba por acostarme, me iba a bañar y me indignó no por eso, sino porque ya uno sabe de dónde viene toda esta porquería. Claro. Es así, es entonces, así. Lo que molesta, Rando, es lo siguiente. Ojalá todos hicieran como hizo el de Aragua. Oye, se investigan, busca el que tuvo de guardia anoche y el que estaba en esa planta y lo investiga. Y si no dice ni suelta prenda, mételo preso. Pero ya basta, chica. Yo te lo estoy anunciando a ustedes desde hace tiempo, desde que mi comandante tuvo la campaña el año pasado, el saboteo del agua aquí en El Valle. Mire, eso es todos los días. Nos quitan el agua 2, 3, 4 horas, no hay justificación. El problema es que no se consigue mantequilla, no se consigue harina, no se consigue nada. Entonces, ¿hasta cuándo, Enza? ¿Hasta cuándo, Rando? Ya esta gente, mira, quien está haciendo campaña es Maduro. Nosotros sabemos que es Maduro el que va a ganar y tenemos que apoyarlo nosotros como pueblo, pero los demás tienen que irse a trabajar y ponerse la pila, porque ya basta, mira. El pueblo de verdad, mira, como ustedes dicen, okay, es verdad, ellos nos están provocando, pero mira, la gente ya... Ellos porque ya están en su campaña y se relajan y todo, pero uno que está todo el día lo mismo, uno llega un momento que uno ya quiere como explotar. Sí. Pero eso sí, yo tampoco lo estoy diciendo en voz aquí para que la gente lo haga, ¿no? Pero de verdad, tienen que ponerse las pilas, a trabajar que tiene que trabajar, a investigar eso, y hasta que no metan preso a alguien, ellos no van a dejar sabotar. Y esa broma tiene que ser así. Otra cosa, lo que está haciendo el sinvergüenza ese con lo que ha hecho mi comandante, ahora sacándolo al bicentenario, el caballito, sí, la blusa y la broma. ¿Tú sabes por qué lo están haciendo, encerrando? Esa es mi conclusión, la mía, personal. Ellos lo están haciendo para que todo lo que mi comandante dejó y todo eso, cuando lo recordemos nosotros, lo recordemos con rabia porque él lo utilizó. Pero ellos que se equivoquen, que eso no va a ser así, lo vamos a recordar con orgullo y deberíamos sacar a Nelly igualita, rojita, para que ellos le den rabia y que digan siendo copia, que dejen la copia, que dejen la copia, que ese tipo sea original, porque no es sino pura copia, ellos y todas las sinvergüenzas que se la pasan con ellos. Un abrazo. Oye, un abrazo. Qué buena llamada, de verdad que sí. Y este es uno de los motivos, ¿eh? Este es uno de los motivos, lo logró identificar nuestra amiga allá en El Valle, es lo que quieren ellos, que nosotros sintamos de rechazo hacia símbolos nuestros que están utilizando ellos. No lo van y a lograr. No lo van a lograr. Tenemos otra llamada. Buenos días. Tenerlas acá. Hola Ingrid, ¿qué tal? Mira, lo que está diciendo es, bueno, no por la luz no sube, no por 11 minutos más. Mira, yo estaba oyendo los días. De repente veo ese apagón de donde yo vivo, que la se visualiza muchos, muchos sitios. Se ve el cementerio, el helicoide, Santa Mónica. Tiene mucha visibilidad para toda la zona, toda la ciudad universitaria. Eso es una oscuridad, pero total. Tiene que haber un sabotaje, pero fuerte. Porque yo no creo. No, y por haber durado, y duró poco, para mí que es un ensayo para algo. Mira, fíjate. Esta mosca. No, a veces sea por sector, por pedacito. O sea, una parte de cementerio, pero queda Santa Mónica, los símbolos queda alumbrado. Pero eso era una penumbra total. Y mi hijo me puso, es un saboteo. Esto es. Entonces, volvieron y la volvieron a. Eso daña mucho los equipos. La volvieron a encender, pero yo estaba aterrada porque fue una oscuridad hasta lo lejos. Mira, la parte de Santa Mónica arriba, que siempre eso está muy alumbrado, arriba, está en la quinta, eso estaba totalmente apagado, todo, fue bastante, pero yo sí llamé. Y ella me dijo que era un cable de alta tensión, que tú la que me atendió, la muchacha me atendió muy bien. Yo sí llamo, yo molesto, yo sí me. Porque si vamos a esperar que los demás lo hagan, nosotros también tenemos que ayudarnos. Yo digo, ayúdate, que te ayudaré. Mira, y en cuanto a lo que Enza está hablando de las jóvenes que iban en la camioneta, las educadoras, yo siempre te lo he dicho, el educador por lo general lo que hizo fue, o sea, no es por vocación, sino para escalar o para otra profesión. Antes cuando eran... Sí, bueno, años, consiguen cupo en otras carreras y se meten en educación. Sí, se mete educadora, pero más no por vocación. Te voy a contar tanto el caso de un sobrinito que vive en el mismo piso que yo. Estaba antier atendiendo la cama y ese me lanzó en el colchón. Yo le dije, bueno, en lugar de ayudarme a atender la cama, te lanzé a mí. Ya va, tía, como agarrando, o sea, aire. Mira, tía, él tiene 10 añitos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que cuando uno va a sacar el pasaporte y te lo dan, te sigue un militar? Y le dirán, ¿dónde sacas tú eso, niño? Bueno, me lo dijo la maestra. Te voy a decir el colegio, no te voy a decir la maestra, ni el grado, ni el niño, porque hay muchas formas de un. Tienen un adulto, represalias con no, el muchachito. Sí, un adulto bueno, de vengarse de un niño. Sí, hay muchas formas. Bueno, lo que decía esta maestra, que amenazó a su alumna si le iba con el chisme a la directora, que ella en clase estaba jugando con su pin. Mira, es el colegio Santa Luisa, aquí en el Prado de María. Y tú sabes lo que entonces él me dijo, que si era cierto, le dije, mira, mi amor, yo solicité mi pasaporte por teléfono, me dijeron que si yo quería, yo dije, coche, porque me queda directo. Fui, vine, yo iba más, fui la semana siguiente, a mí no me llegó sin ningún guardia. Imagínate, esa que después yo entré al valle y yo voy a tener un policía especial, como que si yo tengo escolta. Ojalá. Especial no, para vigilarme, para llegar hasta acá. Y le, mi amor, eso es mentira. Claro. Y a tu mamá le llegó aquí, a la mamá de él, le llegó el pasaporte a su casa. Sí, no sí, creas sí, eso, sí, pero sí. ¿Cómo es posible que un maestro? Se lo trajo un militar, por cierto, el pasaporte. No. No, pregunto, por si acaso. ¿Y tenía el escudo de Venezuela o el escudo de Cuba? Pero fíjate cómo amedrentan a un niño. Claro. ¿Cómo le hacen daño a un niño? Eso es grave. O sea, que tenemos a los niños en manos de docentes, que no todos, porque no manches, pero que tienen una voz, para mí que ven bastante televisión. Y en cuanto a lo que él se estaba diciendo de los sentimientos, hay presencia, si se siente cuando de un familiar sí puede haber presencia, sí, es muy natural. Claro. Fíjate, yo te voy a, cuando hablas de los sentimientos, el matacura, cuando se murió el hijo, cuando se duró unos días sin asistir y apareció bailando, y entonces cuando le hicieron la crítica dejó de bailar, ese día que se reintegró, él estaba bailando. O sea, que él estaba alegre por la muerte. No, para nada. ¿Ah? O sea, no eso, creo que un padre se alegre por la muerte de un hijo. Ese hombre no tiene sentimiento, ese hombre no tiene nada. Ese hombre es malo. Y entonces esta gente que ve ese canal, yo lo veo porque Mario lo pasa en los días, yo me calo a los días. Todos los días, porque ahí es donde se descubren todos los patufos y toda la gaundería. Es como el documento ese que sacó Martina. Y dele con ese documento y ahí están trabajando y siguen con el documento. Ese quiere tratar de descartarlo y totalmente, porque eso hace daño. Y ellos no aceptan que Maduro va a ganar, no aceptan. Y si iba a ganar, ellos lo pueden estar por seguro que sí va a ganar. Pero nada de sabotaje, pero ni nada de esa cosa, porque se van a encontrar con otra cosa que no... Que van a tener que correr. Ellos saben eso. Gracias, Ingrid, claro, por la llamada. Bueno, un abrazo, tenemos Ingrid. Tenemos antes de la pausa unos... ¿Qué tienes tú? Yo es que yo tengo algo que está perfecto para ir a la pausa. Ah, buenísimo. Es algo que lo compartió nuestro compañero Luigi Nobrache a través de las redes sociales, que es un cartel, que es una foto en realidad de otra persona, cartel que dice, Corpoelec, disculpen los apagones,

La orquesta para Isla Tokio. No, el nombre de la canción. El ska me vuelve loco. Uh-huh. Bueno, el ska va a volver loco un poco. ¿Dónde, gente? El próximo sábado. Escape viene a Venezuela. Los autores de la canción El Libertador. Entre tantas otras, el vals del obrero. Bueno, incontables canciones que tiene esta agrupación española que nos vienen a visitar. Hoy se presentan en el estado Zulia. Ya están en nuestro país. Hoy estarán en el estado Zulia y el próximo sábado en la Plaza Diego Ibarra desde las... ¿Cómo es que dijeron? Desde las 18 horas. Desde las 6 de la tarde. 6 de la tarde para nosotros acá. Estarán presentándose y, por supuesto, rindiendo homenaje al comandante Chávez. Vamos a saludar a la gente que nos sigue en el Twitter. Larga lista de mensajes. Vamos a leer algunos. Ernesto Vinkel Johan nos saluda con gran pesar. Para todos los revolucionarios, mañana 5 de abril tendrá un mes nuestro comandante supremo en el infinito. Y vamos a estar rindiendo homenaje justamente a mañana. Va a haber una movilización. Estése atento, alerta, con sus patrullas, con sus comandos, porque va a ser anunciada la movilización mañana para honrar el primer mes de la partida física del comandante Chávez. Dice por acá Ochoa, pago 5.000 a unas manitos blancas que sepa canciones de Ali Primera y 10.000 a un burgués que tenga un disco original en su casa. Mira, seguro que hay muchos burgueses que tienen disco original en su casa, lo que pasa es que lo deben tener escondido debajo de la alfombra. Franklin Hernández nos reporta como siempre la sintonía, abro la ventana combatiendo con la trinchera de la comunicación, por amor a la patria, con Enza García y Randolph Borges. Joseito Candanga nos comenta, ¿saben cómo se autodenominan las nalguitas blancas en la castellana? Comando José Félix Rivas. ¿Qué tal? Provocaciones, ¿no? Y Albert Vázquez nos dice, los nalgas blancas en la Plaza Las Castellanas comienzan a tomar nombres de próceres. Comando José Félix Rivas. Ni sabrán quién es. Seguro que no lo saben. Son las 11:40. Hay más participación por otras vías. Sí, señor. Bueno, participan con nosotros a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y nos dice Luis Durán, el encargado de Corpoleg en Caracas debería responder por los apagones ante los caraqueños, sino que lo destituyan también a todos los involucrados. Nos dice Darwin Infante, la oposición apátrida pretende robar cada uno de los símbolos que identifican el proceso revolucionario, pero desconocen totalmente el significado de estos y se les convierte en arma de doble filo. El tema de Ali Primera que usaron ayer se llama otra vez. En este tema hay una estrofa que dice, al hijo de mi comadre se lo llevan para el cuartel otra vez. Acordémonos que después de Chávez se acabó la recluta, ¿no? La recluta. Y el hijo de la buena hacienda fue para Nueva York otra vez. Ese... ¿Ven a lo que me refiero? Caprile. Sí, señor, nos dice Luis Durán, Tarek, anuncio. Hemos decidido tomar el control y custodia de las estaciones y subestaciones eléctricas de Aragua con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Poli Aragua. También nos cuelga Luis Durán, consultora ICS, Maduro aventaja Capriles por 15,8 puntos. La gente confía en el candidato de Chávez. Nos escribe, ya va, esto ya lo habíamos leído. Y bueno, también dice Luis Durán, qué bueno que dijiste eso, Randolph, porque nuestro camarada Jorge Rodríguez no les dijo eso. Tiene que ver con lo de la clave, lo del PSUV y no sé qué. Claro. Que saquen las pruebas y que nos enseñen quién del PSUV es el que tiene la clave. Y está bueno de lanzar denuncias sin pruebas en la mano. O con pruebas forjadas, como hizo Marquina, con un documento forjado. Claro, cualquiera puede bajar del internet el logotipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hacer una carpeta. ¿Quién no lo hace? O sea, eso lo puede hacer cualquiera, un niño de primaria lo hace. Por cierto, hablando de Jorge Rodríguez, ayer dio unas declaraciones en las cuales dijo que las encuestadoras coinciden en que Maduro supera a Capriles por amplia brecha. El jefe del comando de campaña Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que todas las empresas de opinión de la nación coinciden en que el candidato de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, supera por amplia brecha al abanderado opositor Enrique Capriles. Desde el estado Táchira, Rodríguez desestimó que en el país exista una guerra de encuestas y presentó un resumen de los últimos estudios de opinión realizados por las principales encuestadoras en todo el territorio nacional, en las que la mayoría coincide en que Maduro aventaja a su contendor con cerca de 20 puntos. En tal sentido detalló la encuesta de Interlace, que refleja una brecha, como ya se dijo, de 20 puntos. El IBAT, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, da 19 puntos. GIS21, en su escenario más pesimista, da una ventaja de 10 puntos. Data Analysis, encuestadora de la oposición, da una ventaja de 15 puntos. Y la encuestadora International Consulting Services da 20 puntos porcentuales de ventaja. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 encuestadoras, todas coinciden en más de 20 puntos de ventaja. tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Susana Guerrero y estoy llamando para denunciar a Corpolé. Ajá. Quiero denunciar que el día de ayer en la parroquia Sucre hubo un apagón y resulta hasta que se me dañó el televisor con ese bendito apagón. Yo estaba viendo la hojilla. Caramba. ¿Sabes? Y iban a pasar justamente el video donde el compañero Maduro estaba manejando un transporte, el autobusito o el autobús, sí, como quieran llamar. Ajá. Bueno, ¿qué te parece? Se me dañó mi Toshiba de 21 pulgadas del año 95. ¿Quién me paga eso? Llamo a Corpolé para hacer la denuncia por el asterisco 502 y me manda para una oficina comercial. ¿Qué tal? Entonces yo quiero denunciarlo por algo de su edad, porque de verdad hay que hacer una campaña. Aquí en Caracas debemos intervenir la compañía esa, ¿vale? ¿Hasta tenemos cuando? Que hacerlo. O quieren que vayamos los manitos rojas, ¿verdad? De una forma efectiva, ecuánime, con equilibrio y justicia, a pararnos allá a San Bernardino con unas pancartas y pedir que los instituyan a todos, desde el conserje que limpia hasta el que cierra el portón, porque ya basta, estamos cansados y hartos de este saboteo y este, ¿cómo le llaman ellos? Este asunto caos que quieren crear en nuestra patria. Vamos a sacar a esa gente de nuestras instituciones, que son los que están haciendo que la gente que no tiene conciencia ideológica piense de otra forma. Es así, es así. Y que no tiene la raíz, como decía nuestro comandante jefe supremo Chávez, ¿verdad? Que no tiene la raíz de la conciencia ideológica. Entonces, vamos a ponernos las pilas, compañeros, de verdad que sí. Y a todos los que están en la guerrilla y en todos estos asuntos que están saliendo a nivel de comunicación popular, ¿verdad? Que nos activemos y que conformemos nosotros un muro de contención contra estas personas, porque ya basta. Bueno, y no es que estoy creando un caos yo, sinceramente, yo me estoy identificando. No, claro. Mi nombre es Susana Guerrero. Tranquila. Está bien. Y estoy tomando con convicción ideológica y convicción de causa y efecto lo que estoy diciendo, porque de verdad que hay que tenerlas bien puestas como el compañero del agua. Eso sí es mandar para el pueblo. Es así. Bueno, muchas gracias por permitirme expresar. Hasta pronto. A ti por expresarte libremente por acá. Fíjate, esto es un ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Yo creo que lo que hizo el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, ¿cuánto tiempo? Le digo, yo tengo familia en el estado de Aragua y allí mucha gente está muy molesta por el asunto del suministro eléctrico, que no tiene dos días, esto tiene meses, cuidado sino años, el asunto del descuido por el sabotaje continuo al flujo eléctrico en el estado de Aragua. Y bueno, llegó un gobernador serio y mandó a parar. Un gobernador serio y mandó a parar. Señores, algo habrá notado en sus investigaciones, Tarek El Aissami, gobernador de Aragua, algo habrá notado que tomó esa decisión. Entonces, esperemos que las revisiones, esperemos que las investigaciones que se están haciendo por el apagón de anoche lleguen a un feliz término, que, por cierto, nos dé a conocer quiénes son los responsables de lo que pasó y se castiguen. Ojo, aquí no queremos nada más que la gente, destituido y ya. Si usted tiene una responsabilidad penal por lo que hizo, por el descuido, o por la provocación, o sencillamente por negligencia, eso tiene que ir a parar a la cárcel. No basta destituir a alguien. Aquí tienen que empezar a pagar la gente que está actuando en contra de los intereses de la patria. Tenemos llamada, Iván. Adelante. Buenos días. Buen día. Buenos días. Mira, es Pedro Alvarado aquí de San Antonio de los Altos. Diga, Pedro. Lo siguiente, mira, aquí en San Antonio de los Altos está un sector llamado Las Minas, en la zona industrial. Bueno, y en la calle Monagas C, de este parcelamiento El Oro, están encendidos los bombillos día y noche desde hace año y medio. Qué bonito. Y uno llama, y Corpolé, nada, no manda a nadie. Y entonces, bueno, aquí están día y noche, y uno los ve prendido, año y medio. Ahora, cuando Ricardo Durán comenzó con la campaña en el tiempo, eso hace ya como 3 años, 4 años, a dar los nombres de las personas que estaban ya trabajando, no infiltradas, ya estaban adentro, que eran de PDVSA, del golpe de petrolero, nadie le hacía caso y decían que era un que estaba alarmando, que nadie le tomó en cuenta. Mira el problema que estamos metidos ahorita. Sí. Él tiene la lista de todos los que trabajaron en PDVSA. Gerentes, altos gerentes que todavía están ahí. Están allí, eso es el sabotaje que hay. Bueno, sí. Hasta luego. Bueno, hasta luego, hermano. Recibimos otra llamada. Buen día. No tenemos. Ok, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256, nos dice Alvarina. ¿Cómo están? Les mando un gran abrazo. Ayer estaba el señor Pineda en el Saime de los Cortijos, casi que lo carga ese, no sé. Si algo está claro, es la gran mayoría, somos chavistas. Y lo demás es cuento, y el 14 lo demostraremos, lo dice José Borges. Dice Coromoto, el liderazgo de Chávez ha marcado tanto que el traidor Henry Falzón no se desprende de él y solo falta que Capriles mande a votar por Nicolás. Nos dice José Domingo, a los chavistas de corazón no van a engañarnos jamás. Así es. Nos dice Alberto García, ¿qué tal amigos? Los locos hablan del pajarito que pasó a Maduro. ¿Por qué no hablan del perico que le pasó Uribe a Capriles? ¡Viva la revolución! Lo dice Alberto García. Dice también ese majunche. Se refiere al ave, ¿no? Exacto. Al perico. Yo no me explico. ¿Cómo el perico? ¿Está viendo un hueco? Ajá, claro. Ese majunche cada día es más basura. Él no va a sentarse en la silla que tiene dueño y no es él. Nos dicen Capriles, el único Bolívar que quiere es el que se puede meter en el bolsillo, lo dice José Borges. Sí. Nos dice, la señora dice que no consigue nada. ¿Será que no busca porque los próceres hay productos? ¿Será que no sale del valle? No, por ahí la camarada fue algo irónica, ¿no? Uh-huh. No, que fui al tal mercado, ahí no hay nada, pero me llevé harina, me llevé aceite, pero no hay nada. Porque es lo que ellos juegan, ¿no? A la permanente zozobra cuando uno va de compras. No, bueno, y también, o sea, nosotros somos parte activa, el consumidor es parte activa de los problemas de abastecimiento cuando te llevas 20 kilos de harina, claro, de maíz. Claro. O que cada vez que entras a un supermercado te llevas 4 kilos. Entonces tienes 40 kilos de harina de maíz en tu casa y en los anaqueles obviamente no están. Pero, ok, y nos dicen, ¿qué pasó con los agentes de seguridad formados en Corpoelec? Bueno, realmente no lo sé. ¿Tienes algo que comentar? ¿Cómo no? Antes de irnos... Ok, para tenernos, yo también quiero comentar algo porque ya está bueno. Ok, ya, a ver, ya. Una cosita. Ajá. Lo que pasó ayer con la denuncia esta hecha por la mesa de la unidad dio pie a algo bien grave. Dio pie a algo bien grave y que es una matriz de opinión que van a tratar de poner en el tapete. Ya se pronunció María Corina Machado, la que quiere formar su CNE paralelo, y ella está llamando a que a raíz de esa denuncia deben contarse todas las boletas. Como si aquí, mira, cuando se hace un conteo de boletas, el conteo aquí, o mejor dicho, la auditoría, se hace sobre el 54% del material electoral. Es una auditoría que se hace sobre ese material. Y para ello bastaría con el 3, el 4%, pero se hace el 54%. Ahora están pidiendo el conteo total de las boletas. Es el juego en el que el CNE obviamente no va a caer y en el que no debemos permitir que se caiga en nuestro país. No por miedos a lo que vaya a pasar, sino porque nosotros tenemos el sistema electoral más pulcro de todo el planeta Tierra y que con él, por supuesto, tenemos que darle toda la confianza como siempre se la hemos dado. Bueno, nada, ya son las 11:50 minutos. Mira, yo quiero comentar algo. Ajá. Hace casi 5 años, cuando falleció mi padre, un opositor que me acosaba vía mensajería de texto, dijo que se alegraba por ello y que disfrutaría cuando mi madre se muriera. Uh-huh. Uno está aquí y uno aguanta estoicamente gente abusadora. A mí no me importa ni me interesa que la señora Teresa Padilla llame todos los días para insultarnos y para acosar a nuestros operadores. No me importa ni me interesa que llame a los demás programas de Alba Ciudad para meterse con nosotros, para hablar mal de nosotros. Llama a este espacio, sal al aire. ¿Verdad? O sea, de verdad, no importa. Pero ya que vaya 2 veces a hablar con el operador, a meterse con mi vida personal, una vida que desconoce. Mira, Teresa, existe una ley para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y no es para castigar a los hombres. También castiga a mujeres que acosan a mujeres. Entonces, te agradezco, primero, que dejes a nuestros operadores en paz porque todos los días los acosas. Están hartos de ti. Segundo, que si ya ya dijiste algo en son de burla, que por cierto, eres tan poco detallista que no te fijaste en mis manos cuando nos conocimos. Porque si te hubieras fijado en mis manos, no estarías llamándome solterona. ¿Ok? Entonces quiero decirte algo, querida Teresa. Si sigues así, si sigues acosando a nuestros operadores con el objetivo de ataques personales a las personas que hacemos este programa, te vas a ganar una demanda. Porque lo que pasa, lamentablemente, es que ya nos hemos acostumbrado a los ataques de personas como tú y quedarnos de brazos cruzados cuando hay unas leyes. Entonces, de verdad, señora, o sea, ya. O sea, que llames varias veces al operador para que me pase papelitos con esta basura. Yo no me meto con tu vida personal. Y no vaya que hay que hacer una carreta exacto, de cosas, ¿no? Y yo no tengo por qué estar divulgando mi vida personal, porque mi vida privada es mi vida privada y usted no tiene por qué andar elucubrando si estoy casada, si no estoy casada, si soy solterona, si no soy solterona. Entonces, ven acá y conversamos y me lo dices en mi cara, pero deja a los operadores de esta emisora en paz. Deja de llamar a los demás programas de la radio para meterte con la ventana y con los conductores de este programa. Si tienes algo que decirnos, dínoslo en la cara. Pero ya está bueno. A ver si es cobarde, Teresa. Si es, a ver si es valiente. Ya está no bueno, no Teresa creo. O Elizabeth. Isabel. Elizabeth Padilla, yo creo que ese era su nombre artístico. Ah, okay. Y se hace llamar Teresa. Entonces, bueno. De verdad, o sea, ya está bueno porque lo hemos venido aguantando durante meses y no le paramos. Pero que ya llames varias veces a los operadores para meterte con nuestra vida privada, de acuerdo con tus elucubraciones, eso ya está bueno. Mira, el candidato de la patria está en Cojedes. Y allá, por supuesto, va a haber un acto donde se va a dirigir a la multitud. Perro, qué gentío. Esto es lo que no quieren ver ellos. Tápense los ojos, tranquilo. Está con el Frente Francisco de Miranda en el estado Cojedes y en cuanto nosotros tengamos audio de esa transmisión, por supuesto estaremos enlazándolo. Mientras tanto, despedimos el programa por el día de hoy. Le recordamos que estuvo con nosotros Iván MacGregor frente al control. Enza García, este servidor, ajá, se despiden hasta mañana. Sí, estará señor. Nuevamente esta ventana. Mañana recordaremos un mes de la partida física de nuestro comandante. Y qué bonita esta canción que nos dejan por acá. Claro, ¿no? Que sí. Esta bonita canción que nos deja Roberto Antonio, fue el compositor, uno de los que compuso esta canción. El tema se llama ¿Cómo no quererte, comandante? Y forma parte de estas canciones que van a apoyar esta campaña para la elección de Nicolás Maduro. Hasta mañana, nos vamos con este tema. Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes. Velaste por los excluidos, los ancianos y los niños. Elevaste la heroica mujer venezolana y nos dejaste como eres. Patria libre y soberana, que nos enseñaste a amar con frenesí. Y abrazando la bandera de Chávez.

salsa venezolana y de los salseros. Gracias por habernos enseñado que en la unión está la fuerza. Que Dios lo bendiga. Desde el son del 23. Eso eres tú, comandante Hugo Chávez. Presidente. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo de hoy jueves 4 de abril. Agradeciendo el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Pedro Calzadilla, quien hace posible este programa. En el control técnico está el señor Iván MacGregor y les narrará Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Foro. Ideologización de la historia y descolonización de la memoria busca desarticular el discurso de la desigualdad en la historia venezolana. María Gabriela Chávez llenó de más alegría al pueblo con sus palabras: aquí no se rinde nadie. Escape llegó este miércoles a Venezuela para cantarle a Chávez. Exposición Chávez Vive se inició la mañana de hoy en la Biblioteca Nacional. Maduro desbordó San Cristóbal y Mérida en su visita a la zona andina. Novena reunión de la Comisión Rusia-Venezuela dejó nuevos planes para el país. Más de 35.000 imágenes de documentos del Libertador pueden ser vistos en la página web www.archivodelibertador.com. Comando Hugo Chávez se activa en todo el país. Empodérate invita a la juventud venezolana a combatir el capitalismo a través de la cultura. Y con un canto pal arañero, colectivo artístico rinde homenaje a Hugo Chávez Frías en la UNEARTE. Este martes se llevó a cabo el foro Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria, mediante el cual se busca brindar una mirada al discurso histórico predominante durante décadas en el país, basado en argumentos que buscan justificar las desigualdades contra actores sociales considerados como inferiores. Durante el desarrollo de este foro, los invitados enfocan sus ponencias en puntos como la utilización de la imagen de Bolívar para la represión y control de la rebelión social, entre otros puntos, mientras que el titular de la cultura, Pedro Calzadilla, manifestó que el líder eterno Hugo Chávez abrió un agujero en esa interpretación de la historia y que hay que mantenerla. Bueno, porque esto, hagamos esta actividad, es que estamos dando fruto de ese proceso reflexivo, ¿no? Chávez desató con mucha fuerza cuando comenzó a hincarle el dedo a la interpretación dominante de la historia establecida por años, por siglos, que construía justamente desde los discursos políticos, y justamente fue desde el discurso político que se le abrió nuevamente un agujero a esa versión de la historia, a esa interpretación, y bueno, se hizo el trabajo inicial, abrió esas compuertas, abrió ese agujero y nos toca a nosotros este espacio y a nuestro pueblo desarrollar y darle forma a esa gran tarea que es lo que lleva por título este evento, de la descolonización, ¿verdad?, de la memoria y la historia. El evento se llevó a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y contó además con la presencia del presidente del Centro Nacional de Historia y director del Archivo General de la Nación, Luis Pellicer, acompañados de los ponentes Marianela Tobar, Iraida Vargas, Vladimir Acosta y Luis Brito García. María Gabriela Chávez, hija del comandante supremo Hugo Chávez, agradeció este miércoles todo el amor manifiesto por el pueblo de Mérida hacia el líder socialista y de la revolución bolivariana. No es mentira, yo lo canto. Un saludo, un abrazo. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! Habló. Un aplauso para María. El amor de nuestro comandante, su María. María Gabriela Chávez acompañó al candidato socialista Nicolás Maduro en un acto multitudinario realizado este miércoles en la entidad andina. Durante la actividad, Maduro presentó el morral de los sueños de Hugo Chávez, de un pueblo, y entregó el primero a María Gabriela Chávez. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Este miércoles la banda Escape, autora e intérprete del célebre tema El Libertador, Adelante Comandante, arribó a Venezuela para presentarse este 4 y 6 de abril en Maracaibo y en Caracas respectivamente. La reconocida banda rendirá tributo al legado del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez con las presentaciones pautadas en territorio venezolano. La letra de la canción El Libertador, parte del repertorio del grupo, fue interpretada por millones de venezolanos en honor al comandante Chávez en muchas marchas y formó parte de los cantos de movilización política en las dos últimas campañas presidenciales que llevaron al líder de la revolución a la victoria en los comicios del 2006 y 2012. Bueno, vámonos a Venezuela a gritar ¡viva la revolución bolivariana! Ahora, tras la muerte del comandante, la revolución ha cuajado en el pueblo y no va a parar. Ha sido el epicentro, Ecuador, Bolivia, Cuba y toda América Latina será bolivariana y espero que cruce el océano y llegue a Europa. ¡Viva la revolución bolivariana! Bien, son las 12:13 minutos, excelente por Escape. Estará muy pronto acá. Continuamos con más información. Este jueves en horas de la mañana se inició la exposición Chávez Vive en los espacios de la Biblioteca Nacional, específicamente en la Sala de Usos Múltiples, con la finalidad de rendirle un merecido homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Así lo manifestó el viceministro para el Fomento y Economía Cultural, Humberto González, en su discurso durante el desarrollo del foro Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria, realizado ayer en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Primero, para invitarle a la exposición, yo creo que es muy sentida, pues además toda esta vez que nosotros tenemos que revisar este legado del comandante Hugo Chávez, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, ese gigante, además uno se da cuenta de lo grande que es siempre y de lo profundo que está dentro de nuestra fibra humana. En ese sentido, bueno, la Biblioteca Nacional está haciendo un esfuerzo de colección de todos los documentos fotográficos, escritos, los testimonios tomados por la gente sobre el comandante Hugo Chávez, y un primer resultado que tenemos, bueno, la prisa del tiempo, pero homenaje como tenemos que rendirle todos los días, es la exposición Chávez Vive, que abre este viernes a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional, el Foro Libertador. No, la exposición va a estar abierta más alrededor de un mes, la planificación inicial. Queremos extenderla, estamos haciendo, digamos, la diligencia para poderla concluir suficientemente y poderla tener por lo menos en dos ciudades más del país. González extendió la invitación a todas las personas a que asistan a esta exposición, a conocer más cerca la vida del líder revolucionario del siglo XX y XXI, presidente eterno Hugo Chávez, la cual se espera sea llevada a otras ciudades del país. Cultura. El candidato presidencial Nicolás Maduro y presidente encargado visitó el estado Táchira, donde miles de ciudadanos andinos se concentraron este miércoles en la Quinta Avenida para recibir y respaldar al abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela a las elecciones del 14 de abril. En ambas entidades fue recibido por un mar de pueblo que le reafirmó su compromiso con el juramento a Hugo Chávez. En su discurso a los andinos, el candidato socialista Nicolás Maduro Moros ratificó que garantizará que las grandes misiones continuarán protegiendo al pueblo de Venezuela para que sigan multiplicándose y consolidándose. Pero yo quiero el apoyo de ustedes. Sin el apoyo de ustedes, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, de todo el pueblo, no podemos lograr el objetivo que yo les voy a plantear. Ustedes saben que nuestro comandante en jefe creó la gran misión a toda vida Venezuela. Nosotros estamos aquí en el Táchira ya. Por fin, la gran misión a toda vida Venezuela está empezando a llegar al Táchira. Pero dentro de la gran misión, bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, en este momento enlazamos conjuntamente con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, está el presidente Nicolás Maduro. Cosa en cada acto de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Uno ve este video y lo siente aquí entre nosotros, pues. Y constata, recuerda cómo él, cada cosa que hacía, la hacía de verdad, la hacía con su sentimiento más original, puro, con amor, como él citaba del libertador Simón Bolívar. A donde estoy, estoy completo, le gustaba decir. Y así estaba, completo siempre. Este Frente Miranda es uno de los milagros que el comandante Chávez hizo en vida. Es la formación de un ejército que es reserva moral de la revolución bolivariana para las grandes tareas de construcción del socialismo de hoy, de mañana. Como dijo Erika, flamante gobernadora del estado Cojedes, que tiene que responder esta pregunta todos los días. Erika, ¿dónde está el socialismo en la producción alimentaria? Erika, ¿dónde está el socialismo en la formación de los niños? Erika, ¿dónde está el socialismo en la cultura y sus distintas expresiones? Erika, ¿dónde está el socialismo en el poder popular, en los consejos comunales, en las comunas? Respuesta de todos los días. Si nosotros solos aplicáramos el método de responder todos los días, ¿dónde está el socialismo? ¿Cómo lo construyo? Ya sería suficiente para construir el camino, el método, la ruta correcta para multiplicar el socialismo en todos los espacios donde está el Frente Miranda, donde están las fuerzas políticas de la revolución, donde está el gran polo patriótico, donde está la gente que aspira a superar el capitalismo en esta patria venezolana. Este Frente Miranda fue creado precisamente por el comandante Hugo Chávez para que cumpliera la misión que han cumplido, para que fuera internamente un motor dinamizador de las verdaderas fuerzas que hacen revolución en cada barrio, en cada comunidad, en cada espacio de trabajo, en todos los estados del país. Por eso yo le dije a Erika, a Isis, hace unos días, tenemos que hacer una reunión con los cuadros del Frente Francisco de Miranda. En primer lugar, ustedes disculpan la voz, pero no solo es que hemos estado desplegados y vamos a seguir desplegados. Hoy vamos a 3 estados. Ahora vamos aquí a San Carlos, a una gran movilización que me dice que está rompiendo de fuerza y energía todos los niveles de participación que se han visto aquí en Cojedes. Luego vamos a Yaracuy, a San Felipe. Allá nos están esperando. Y luego al final de la tarde vamos al estado glorioso de Carabobo, a Valencia. Y así va a ser día tras día. Hoy es 4 de abril. Por allá llegó gente. Creo que son deportistas, no, estudiantes de la Universidad Iberoamericana del Deporte. Hoy es 4 de abril, camarada. Y además, una gripe de esas que se va curando poco a poco. Y bueno, afecta la garganta. Pero ni gripe, ni actos, ni nada podrá callar nuestra voz. Nuestra voz sonará, así suene Chillona, porque tiene que sonar con la verdad de esta patria que nos ha dejado el comandante Chávez. Entonces hay que tomar malojillo. Malojillo es bueno para muchas cosas, pero es bueno sobre todo para estabilizar las cuerdas vocales. Así es. Hoy es 4 de abril. Mañana se cumple el primer mes de la partida física de esta vida de nuestro comandante Hugo Chávez. Mañana vamos a tener un día especial de trabajo, de recordatorio, de honores, de reflexión, de oración por nuestro comandante Hugo Chávez. Un mes. Y esta burguesía, compatriota, yo voy a aprovechar esta reunión ante la Dirección Nacional del Frente Francisco de Miranda y por lo menos les voy a dar 2 tareas en este momento a ustedes. 2 tareas que se derivan de un mismo proceso. Esta burguesía está en un nivel de delirio, de odio. Así como nuestro pueblo está en el frenesí, como decía el comandante, es más que amor, frenesí, es más que frenesí, es delirio de amor lo que tiene nuestro pueblo. Ellos saben que no van a poder ganarnos una elección, no pueden. Nosotros vamos a tener una victoria contundente. Va a ser el regalo más grande que le haya dado nuestro pueblo en homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. 10 millones de votos tenemos que regalarle a ese comandante de acero. Y ellos están alineándose. Ayer, y lo digo aquí con responsabilidad, abre un poquito la cámara. Vamos a decir que estoy leyendo el teleprompter. ¿Para acá? ¿Para allá? Teleprompter no. Yo les voy a mostrar antes de hacer esta reflexión el nuevo logo de este frente. Qué logo tan hermoso realmente. Qué fuerza de gigantes se mueve aquí en América Latina. La fuerza más grande que jamás se haya movido para reivindicar a la humanidad. Aquí está Francisco de Miranda, Simón Bolívar, el Che Guevara y Hugo Chávez, juntos, unidos, por siempre, por la patria grande, por las victorias de nuestro pueblo. Aquí están. ¡Honor y gloria! Ellos saben que no van a poder. No saben. Las encuestas que manejan en el comando de campaña de la burguesía, el comando del odio, saben que la diferencia apunta en este momento a los 15 puntos. Por lo menos. Esto no es para caer en triunfalismo. Está de más decirlo. Hay que ir a votar, a votar, a votar. El 14 de abril, la orden del corazón, de la historia y de la lealtad suprema al comandante es ir a votar con toda la familia, con todo el barrio, con toda la cuadra. Como ellos saben eso, ellos ayer estaban como loquitos, inventando cosas. Y caprichito, caprichito, burguesito, burguesito, que rima con muchos hitos, hitos, traidorcito, traidorcito, puso un Twitter: vamos a anunciar cosas graves. Y él dijo: no, pongo el Twitter y el país se paraliza. A partir de ese momento casi ni podíamos respirar. No podíamos respirar. ¿Qué irá a anunciar? ¿Qué irá a anunciar el burguesito? Iba a anunciar, ustedes saben qué, que se retiraba. Como yo lo atajé, porque yo lo atajé en San Cristóbal y le dije: no te retires, quédate, respeta las reglas de la democracia. ¿Por qué yo le digo caprichito? ¿Por qué creen ustedes que le digo caprichito? Bueno, porque le entró el capricho de ser diputado. Quiero ser diputado. Sea diputado. Le compraron la diputación porque tiene sus apellidos de gran oligarca. Luego, quiero ser alcalde. Lo lanzaron por una alcaldía donde la oposición siempre gana con 70-80%. ¡Rum! Y repartieron el billete para que no hubiera más candidatos de la derecha. Ahora quiero ser gobernador. Hicieron lo mismo. Ahora quiero ser presidente. Y el pueblo se ocupó de decirle: usted no es presidente ni hoy ni nunca, el 7 de octubre, cuando reelegimos al comandante Hugo Chávez. Entonces le entró el capricho. Ahora quiero ser gobernador otra vez. Y después le entró, hace un mes, otra vez, el capricho. Porque los valores, el capricho de ser presidente. Él dice que se va a mudar para Miraflores. Que el 15 de abril amanece en Miraflores. ¿Será que se va a alistar en la Guardia de Honor? pero tiene que hacer un curso. ¿Ustedes creen que la burguesía llega a Miraflores? Le entró el capricho otra vez de ser presidente, y la burguesía entonces, la macolla de la burguesía, sobre todo la burguesía concentrada en el este de Caracas, que desprecia a todo el país. Ellos dicen Caracas es Caracas y lo demás es Ponte Culebra. Esa es la mentalidad de la burguesía, que desprecia al pueblo y a todo el país. Entonces le entró su capricho, pues. Y miren, billetes en dólares de Nueva York para acá. Mucho billete se está manejando, mucho billete, camaradas, mucho. La burguesía lo está apostando a todo, porque ellos dicen que por el fallecimiento de nuestro comandante supremo, esta revolución llegó al fin. Se acabó la revolución bolivariana y socialista de Venezuela. Y vienen con todo. Ya empezaron desde diciembre, una vez que el comandante en jefe se operó. Ellos empezaron con la guerra económica, a acaparar, a desaparecer productos, a especular con los precios. Nosotros lo hemos atajado, pero la decisión de ellos es guerra total contra el pueblo. Yo les pido a ustedes, en primer lugar, primera orientación para el Frente Miranda, compañeros de la Dirección Nacional, vamos a hacer equipos especiales. Yo les pido que el Frente Miranda haga equipos especiales y me lo presenten en 24 horas, en todos los estados del país, para ir a un mapa y enfrentar el acaparamiento, el desabastecimiento, la especulación, con mano férrea. Ellos quieren guerra económica. Bueno, yo le pido a este pueblo que me haga presidente. ¿Qué pasaría si llega un burgués, uno de ellos, a la presidencia? Volverían los años 80 aquí. Volvería el pasado. Y volvería más temprano que tarde, más rápido de lo que ustedes creen, un nuevo 27 de febrero. Aquí no ha habido una explosión social, porque está gobernando el pueblo, porque hay un gobierno bolivariano y revolucionario. Si no, en el pasado, este pueblo se hubiera lanzado a las calles a hacer justicia con su propia mano. Los únicos que garantizamos paz social con igualdad somos los revolucionarios. Somos los únicos que garantizamos eso. Y mira que hemos hablado, algunos sectores han respetado, están trabajando, digo el empresariado, pero otros no. Otros se la están jugando a Rosalinda. Bueno, que se la jueguen, pues. Yo llamo al pueblo al combate, al combate, y que nos preparemos bien preparados. Vamos a seguirlos combatiendo. Este fin de semana sale para la calle casi 1,000 operativos especiales de Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario, Mercalito. Casi 1,000. Otra vez a cubrir sábado y domingo todo el país. A reforzar lo que hacemos todos los días en las casas de alimentación. A reforzar lo que hacemos todos los días a través de Abastos Bicentenario, Pedeval, Mercalito. Son operativos especiales para neutralizar la maldad de la guerra económica que esta gente tiene contra el país, apostando a un desastre. Insensatos que son. Así es la burguesía, compatriota. Desprecia al pueblo. Y así se metieron domingo, diciembre, enero, febrero, y en marzo enloquecieron. Luego del fallecimiento del comandante, se frotaron las manos y dijeron: ahora sí llegó la hora. Ahora sí llegó la hora. Los esperamos el 14 de abril para que vean qué hora ha llegado, cuál es la hora que suena hoy en Venezuela. Los esperamos y le hacemos un llamado de combate al pueblo. El segundo tema por donde ellos están atacando, y yo lo quiero decir aquí, estuvimos en la madrugada, hasta la madrugada, porque ayer le quitaron la luz a todos los sectores populares del estado de Aragua. En la noche tarde, ¿qué justificación tenía? No tiene justificación técnica, no la tiene. Así que se ha destituido al jefe de Corpolet en Aragua y estamos investigando y van a ir preso todos los funcionarios que estén complotados contra el pueblo. Y en este momento, el gobernador Tarek Sami, con la Policía Regional y la Guardia Nacional, está tomando todas las subestaciones del estado de Aragua. Pero también, ayer a las 11:30 de la noche, le quitaron la luz a media Caracas. Por ahí vienen, por ahí vienen. Ese es el frente que ellos han elegido para desestabilizar el país. Pero aquí estamos nosotros. Nosotros derrotamos hace 11 años su golpe de Estado, su sabotaje petrolero, y la revolución salió más fuerte aún. Si nos buscan por ahí nos van a encontrar. Y es donde yo quiero hacer un llamado en tres direcciones. Uno, al Frente Miranda. Elijan sus mejores cuadros. Yo le hago un llamado a la clase obrera eléctrica, al combate, a todos los compañeros, a todas las corrientes sindicales, a la Federación Eléctrica y a todos. ¿Ustedes están comprometidos con la patria? Yo le hago un llamado a esos trabajadores y trabajadoras, al combate en primer lugar. Y le hago un llamado a ustedes, Frente Miranda. Vamos a seleccionar los mejores cuadros para prepararlos para ir a un proceso de transformación de todo el sistema eléctrico nacional. Desde ya vamos a vigilar eso. Ese frente eléctrico tenemos que transformarlo todo. Y yo anuncio aquí, con el vicepresidente Jorge Arreaza, con la Fuerza Armada Nacional y el comandante del CEO, con un conjunto de propuestas que nos dio el comandante Chávez en enero, nosotros estamos conformando y vamos a lanzar ahora, a finales de abril, la gran misión eléctrica de Venezuela. Y ahí yo llamo a todo el pueblo, a los consejos comunales, a los trabajadores eléctricos, a la Fuerza Armada, al Frente Miranda. Hay que barajear la mano, como se dice, completa en el sector eléctrico, porque nos tienen infiltrados. El enemigo de la patria existe. ¿Alguien duda de eso? Y los mueve el odio. Los mueve el odio. Y por eso es que caprichito, caprichito, ¿por dónde va? Va anunciando los apagones, la electricidad, están complotados. Y yo quiero alertar a todo el país sobre esto. Están organizando un apagón general del país. Estos irresponsables de la derecha. Si eso llegara a darse, yo responsablemente llamo a la Fuerza Armada Nacional y al pueblo a la calle, a la resistencia, a la lucha, a demostrarle a esta burguesía dónde está este pueblo y la disposición que tenemos de que la revolución del siglo XXI continúa su marcha. aquí. Aquí están, fíjense ustedes, los hombres de la historia, los hombres de las dificultades. ¿Qué paró a Miranda en la vida? Nada, ni traiciones, ni delaciones, ni persecución, no. Tuvo la dicha histórica de poder ver con sus ojos su sueño. Más allá de lo que pasó después de la capitulación de Puerto Cabello, más allá de esa historia terrible, pero nos dejó un ejemplo de perseverancia, de sabiduría. Simón Bolívar, él se llamaba y lo llamaban el hombre de las dificultades. ¿Cuántas dificultades encontró en su camino para construir esta patria independiente, para liberar un continente entero? Ernesto Che Guevara, combatiente de toda la América, ¿cuántas cosas le tocó pasar? Primero en la Revolución Cubana, luego cuando fue al África, al Congo, y luego cuando fue el martirio en Bolivia, porque él fue como buscando su destino, fue buscando su destino, que era ser un mártir de América. El día que mataron y fusilaron al Che Guevara, ese día fue que él nació para la gloria, para convertirse en un símbolo de la juventud, de la rebeldía, de la justicia, de la revolución en el mundo entero. Y se convirtió en el Che de América. Y nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, nuestro maestro, padre, campeón de los campeones cuando se trataba de dificultades, se crecía frente a golpes, contragolpes, saboteo. Y nosotros, ¿qué somos? Sus hijos, sus hijas, sus herederos directos, los que hemos recibido en herencia es su espiritualidad, son sus valores, sus ideas, su proyecto, su coraje también, su carácter, su audacia, su valentía. Aquí la tenemos toda, mira aquí. Si la derecha viene por ahí, le vamos a responder. Yo llamo al pueblo a prepararse. Lo que está planteado de aquí al 14 de abril, para ellos, es una guerra económica, es una guerra eléctrica contra el pueblo. Porque ellos saben y están buscando lo que ellos llaman un evento extraordinario. ¿Se acuerdan de Amuay, verdad? Todo el mundo alerta, pues. Yo tengo confianza en el pueblo. Yo tengo confianza en la lealtad que nuestro pueblo tiene por la memoria y el legado de Hugo Chávez. Yo tengo confianza que nuestro pueblo no se va a dejar confundir. Es más, tengo confianza que si ellos se volvieran locos como se volvieron hace 10 años e incrementaran sus ataques por estas dos vías que les estoy diciendo, nuestro pueblo sabrá darle su respuesta. Yo llamo que todas las respuestas sean en la calle, organizadamente, como demostración de fuerza, de unión y de la fuerza de este pueblo. Tres palabras claves resumen este momento histórico: lealtad, unión y amor. Pudiéramos sumarle una cuarta: victoria. Lealtad, unión, amor y victoria. Lealtad al legado sagrado que nos ha dejado el comandante Chávez para defenderlo y desarrollarlo. Unión del pueblo, de sus organizaciones sociales, políticas, unión cívico-militar, férrea, sí, un solo puño. Amor profundo a la patria, que nos mueva el amor frente al odio de ellos, frente a su desprecio, frente a la subestimación permanente, frente a las agallas que se le han abierto por poner la mano a la patria. Amor a la patria, amor a nuestros hijos, amor a nuestra familia, amor a nuestro pueblo. Y con todo eso sumado, rumbo a la victoria, victoria garantizada, victoria perfecta, tiene que ser victoria con paz y con pueblo movilizado, victoria perfecta. Cuando alguien nos pudiera preguntar, ¿qué es la victoria perfecta? Yo le diría, victoria arrolladora con paz. Necesitamos una victoria arrolladora. Hasta el último voto por la patria tenemos que ir a llamarlo. Tenemos que facilitarle el camino. Cada voto que llega y que llegue el 14 de abril va sumando una montaña gigantesca que será la pared de contención de la violencia, del saboteo, de la antipatria. Lealtad suprema, ustedes saben bastante de eso, porque nuestro comandante lo formó en esos valores. Unión, amor y victoria, compatriota. Así que le dejo esas dos tareas. Y en 24 horas yo quiero que la Dirección Nacional del Frente Miranda, junto a otras organizaciones, nos dé respuesta. Yo he conversado, me voy a reunir ahora en Yaracuy con el mayor general Wilmer Barrientos, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le he dicho por teléfono y le voy a instruir la orden ahora personalmente que se militaricen todas las subestaciones eléctricas del país y se haga un plan especial de protección frente al saboteo. Y vamos, derecha, vamos, vamos a las elecciones, dejen el saboteo contra el pueblo. Y cada vez que nosotros nos enfrentemos al saboteo, sumemos más fuerza y energía. Así le decíamos ayer a los compañeros en Caracas que nos llamaron, más fuerza. Eso es el preludio de lo que podría ser un gobierno capitalista en Venezuela. El desprecio al pueblo. Vendrían otra vez a rociarlo de plomo, a privatizar la educación, la salud, a trocha y mocha, a privatizar PDVSA, a entregarle PDVSA a la burguesía y a las transnacionales otra vez. Y al pueblo a rociarlo de plomo otra vez. Así actúan ellos. Cuando fueron poder y gobierno, actuaron así. Ahora, desde la oposición, siempre se han caracterizado por sus malas intenciones. Claro, han cambiado el método. Esto puede confundir a algunos. Antes ellos anunciaban, vamos a parar la industria petrolera, ¡pum! Y la saboteaban. Y daban la cara. Antes anunciaban, huelga general, vamos a cerrar todos los establecimientos, la gente no va a tener comida. Daban la cara. En el 2001, 2002, 2003, las guarimbas del 2004 salieron como locos a dar la cara y a quemarse ellos mismos en sus urbanizaciones. Los asesores gringos desde hace tiempo le dijeron, cambien de táctica. Y han cambiado de táctica. Ahora, como este es el rey del yo no fui, príncipe de Nueva York y rey del yo no fui, por debajo es más perverso, es más perverso, porque es distinto que alguien salga a decirte, bueno, voy a hacer esto, y que lo haga, pues. Después uno ve qué pasa, a que estén por debajo echando cuchillo contra el pueblo, para culpar al propio pueblo, que es el que está gobernando, para decir que el pueblo no puede ser gobierno. Eso es lo que dicen ellos, que este autobusero, este hijo de Chávez, no puede ser presidente de la República, que tiene que ser un pelucón con los apellidos de la burguesía. El 14 de abril hay dos modelos, dos sistemas, y el pueblo va a decidir. O un hijo de Chávez, directo, socialista, hombre del pueblo, listo para conducir la patria hacia los destinos de su futuro socialista, o un burguesito que venga a privatizar la patria y a regalarla. Ahí está. Muy claro. Más claro no podría estar. Y creo que el comandante pensó y dejó preparadas las cosas de hace tiempo. Nosotros nos enteramos a última hora, 2-3 días antes de su operación de diciembre, pero creo que lo venían preparando. Y la confrontación es muy clara, la confrontación electoral. O el pueblo o la burguesía, o el capitalismo neoliberal o el camino del futuro socialista, o la democracia popular que llama y respeta al pueblo, o la democracia burguesa que lo manipula. Ahí están los caminos. Nosotros tenemos confianza y seguridad de que con toda la fuerza reunida, y ustedes, el Frente Miranda, punta de lanza, como dice el himno, un himno que yo no lo había escuchado nunca, muy hermoso, tanto musicalmente, es una marcha ascendente de emoción, como su letra, es un himno perfecto de batalla y de combate. Deberíamos darlo a conocer más, es muy bonito. Crea el espíritu de cuerpo necesario para que una fuerza de vanguardia como ustedes se sienta orgulloso de ser miembros del Frente Francisco de Miranda, pero sobre todo se sientan orgullosos de ser hijos e hijas del comandante Chávez. ¡Que viva el Frente Francisco de Miranda! ¡Que viva la memoria eterna del comandante Chávez! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hacia la victoria! Y ahora, vámonos caminando. Yo voy manejando el autobús. Y todos nos vamos directo a la marcha. Adelante, pues. Mucha fuerza. ¡Que viva Nicolás Maduro! Bien importantes anuncios en el día de hoy en este acto con el Así es, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, escuchamos palabras del candidato de la patria y presidente encargado de la República, Nicolás Maduro. Son las 12:53, nosotros regresamos a nuestra programación habitual. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Vigilando tus pasos, ten cuidado, si no sabes si tu cerebro está lavado. No quieren que sepas que serás víctima de su futuro, que Europa vende instrumentos de tortura al tercer mundo. Es importante no creer en los políticos, porque mentiras llenan cementerios de los ricos. El poder del pueblo está a comprar y no temer al hematoma, si buscando justicia encuentran balas de goma. Si salir a la calle es acabar con la tranquilidad de las empresas, organízate que rueden cabezas.

just be gone, hey. I'll be fine once I get it, yeah. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that's shining always gonna be gold, hey. I'll be fine once I get it. Tell me what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night. There is nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow.